Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A nivel estadístico, la creencia de Dios es más o menos estable. De 2 de cada 3 personas que creen que existe algún tipo de fuerza que está detrás de las cosas. Es además una creencia que tienen también algunos científicos. No es que me importe ni una cosa ni la otra, pero son hechos que definen a la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, la Iglesia defiende unas ideas que están cada vez más alejadas de la sociedad. Es más, la Iglesia se está alejando cada vez más de la figura de Jesús. A veces, cuando alguien dice ser más creyente, tiene menos valores. Y cuando dice tener más valores, es menos creyente. Y la Iglesia se fundamenta en el castigo. Su poder lo ejerce al sentirse dueña de la verdad y de la penitencia. El que está en el atril está cada vez más en un altar, alejado de la realidad. Los golpes de pecho son muy habituales en la gente que pisa a otros. Defender que todos son iguales, en la paz, en la justicia, la igualdad entre hombres y mujeres, negros, amarillos, verdes o blancos, el pobre y el rico, el de aquí y el de allá. Esa igualdad a veces se está alejando un poquito del discurso generalizado, del discurso religioso. Todo eso es evidentemente bueno, se crea o no se crea, no tiene nada que ver con la creencia. Sin embargo, en ocasiones esa creencia está vinculada a no tener o tener ese tipo de posicionamiento sobre las cosas. Las más de las veces no siempre va igual la creencia religiosa con la creencia en la sociedad justa e igualitaria. Entramos en la sala de fitness, en La Rosa de los Vientos. Estamos en una nueva temporada que hemos empezado hace muy poquitas semanas. Es la temporada número 25. Y en el trayecto de esta noche vamos a explorar y vamos a conocer a uno de los literatos más famosos de los últimos tiempos. Escribió La Catedral del Mar, se convirtió en una de las obras más exitosas de las últimas décadas. Es Ildefonso Falcones, hoy está con nosotros en Vuelva a las Librerías y lo hace con un libro que se titula Esclava de la Libertad. Y atención, hoy estará con nosotros una persona que tomó la decisión más importante de nuestro país desde hace 50 años. Fue el hombre que, ante el avance de la pandemia del coronavirus en todo el mundo, dijo que tenemos que confinar a todos los españoles. Era ministro de Sanidad en esa época. Se llama Salvador Illa. Hoy está en La Rosa de los Vientos. Tenemos a Salvador Illa, al hombre que en nuestro país tuvo que gestionar la que fue, sin lugar a dudas, la mayor crisis en el mundo entero desde la Segunda Guerra Mundial. Y más cosas, Almohadilla Rosaventos, en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosaventos, una página web, cada uno de los programas y cada una de las entrevistas y secciones, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y también vamos a tener esta noche las investigaciones que hacen en Rusia para saber del espacio que se ha desarrollado en Estados Unidos sobre naves espaciales. Será esta noche en Sin Límites. Y más cosas, la edad de la mentira. Hoy hablamos de la crisis energética y a todos los niveles que está afectando al mundo entero. Insistimos, este año estamos, este mes de septiembre, estamos comenzando la que es la temporada número 25 en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Nada más y nada menos que nuestras bodas de plata, Silvia, que está sola. Sí, qué jóvenes somos. Nada, vamos a tener que celebrar algo, a lo largo del año. No sabemos qué será, pero algo tendremos que preparar para, no sé, juntarnos con los oyentes o hacer un programa especial. Bueno, ahí le vamos a ir dando una vuelta a ver cómo hacemos, porque, hijo mío, con tanto incendio que ha habido durante todo este verano y el calor que todavía nos sigue acompañando, no sé yo, ¿cómo vamos a empezar el otoño? Que dentro de nada ya lo tenemos aquí. ¿Qué será? ¿Con 30 grados? ¿Con 28? ¿Con 25? Con 25 estaría bien, oye, ya que estamos en los 25. ¿Tenemos clima como Canarias? ¿Mantenemos los 25 durante todo el año? Sí, a ver, seguro, si nos hacen caso. Seguro que sí, seguro que nos hacen mucho caso. El cambio climático nos está señalando que el futuro está como Canarias. Está como Canarias, como el Polo Sur o como el infierno. Yo creo que se va a parecer más al infierno. Hay mucho demonio, hay mucho diablo suelto y mucha diabla. Bueno, así es más divertido. Por cierto, también tenemos esta noche materia reservada. Materia reservada con Fernando Rueda, que nos va a hablar de las incógnitas, que son muchas, muchas y muy alargadas. ¿Qué sabía? ¿Qué no sabía? ¿Quién le controlaba? ¿Quién le vigilaba? Hablamos de una de las figuras en el mundo de la interpretación, del arte, de la música, más conocidas del siglo XX, más enigmáticas. Hay mucho que hablar todavía sobre ella, sobre Marilyn Monroe, la protagonista esta noche en materia reservada. Un programa que, como siempre, tiene pistas, tiene datos, tiene referencias para conocer al personaje oculto. Un concurso cuyas primeras pistas, Silvia, son... Pues mira, resulta que a veces, pues uno, en el despiste más grande, en el descuido más pequeño incluso, pues se puede crear la mundial. Grandes catástrofes. Eso le ha pasado, por ejemplo, pues a edificios emblemáticos en cualquier lugar del mundo, pues que más tarde, con mucho esfuerzo, menos mal que se han logrado reconstruir. Y aquí va la primera pista. Queridos oyentes, estad muy atentos porque sabéis que está en juego un libro de nuestros colaboradores, de los miembros del equipo de La Rosa de los Vientos. En este caso es el libro de Juanjo Sánchez Oro. Bueno, la primera pista es, ¿de qué monumento estamos hablando? Si fue Pasto de las Llamas. Ay, qué calorcito, esto cuando haga más frío va a venir de miedo. ¿Estoy hablando de la Catedral de Notre Dame en París? ¿Estoy hablando del Gran Teatro Liceo de Barcelona? ¿O estoy hablando de la Catedral de San Pablo en Londres? Ya sabéis que nos tenéis que escribir en Twitter con almohadilla rosavientos. Decidnos qué edificio es el que pensáis del cual estamos hablando. Notre Dame, el Liceo de Barcelona o la Catedral de San Pablo. Muchísima suerte y el que acierte se lleva ese gran libro de Juanjo Sánchez Oro, que luego estad muy atentos porque os vamos a dar el título. Una noche interesantísima con muchísimos invitados, con gente que viene al programa como Ildefonso Falcón, es uno de los escritores, uno de los novelistas de más éxito en los últimos años. Fue ministro de Sanidad, fue el hombre encargado de gestionar la pandemia, el hombre más importante en esa época, el año de la pandemia. Así se titula el libro que acaba de publicar, que acaba de escribir, El año de la pandemia. Ahí está esta noche con nosotros. Es el que era ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y tenemos también, sin límites, con Josep Quijarro y, por supuesto, materia reservada. Protagonista total y absoluta esta noche. Protagonista total y absoluta, Marilyn Monroe. Y, por supuesto, hablamos sobre la crisis energética y sobre ciencia. Sobre misterio, ciencia y humor en Big Man Mado con Mado Martínez. Muchas cosas esta noche. Ya tenemos que estar preparados porque salimos ya mismo. La historia está llena de agujeros negros, y no son negros porque se oculte la realidad, sino porque a veces no queremos darnos cuenta de que están delante de nosotros. De las cosas que no queremos mirar hablamos hoy, hablamos esta noche. Están en la historia, nadie nos impide mirarlas, solo dejamos de mirarlas y de verlas por temor a enfrentarnos a la verdad. Y una parte de esa verdad se encuentra en el nuevo libro de Ildefonso Falcón. Lo tenemos hoy con nosotros. Es autor del libro La Catedral del Mar. Y ahora vuelve a los kioscos con un libro titulado Las Esclavas de la Libertad. Ildefonso, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ildefonso, presentas en este libro dos épocas, dos momentos. Nos sitúas, por un lado, en la Cuba del siglo XIX, cuando era la Cuba española. Nos sitúas en el Madrid del siglo XXI. Dos épocas, dos historias paralelas que se entremezclan entre sí. Dos momentos. Y me ha encantado eso del título de unir dos elementos que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar. Hablas de esclavitud y libertad en el título. En una sola frase unes los dos términos. Porque a veces, cierta libertad sí lleva a la esclavitud, ¿no? Bueno, en este caso es, en fin, es un oxímoron, ¿no? Es esclava de la libertad. Yo creo que define perfectamente al personaje. Encontramos esa relación entre el título y lo que sucede en la novela. Es una esclava que no lucha por su libertad, sino que lucha por la libertad de todos. O sea, en realidad es esclava de ese espíritu de libertad, de ese ánimo por conseguir la abolición de la esclavitud. Hemos de decir que es un detalle muy importante que España fue el último país del mundo que abolió la esclavitud. No tenemos eso apuntado en nuestra historia, pero es un hecho, es una realidad. Último país occidental, diría yo, porque algunos países orientales tardaron más, incluso creo que Brasil tardó algo más, pero del mundo occidental, de Europa, sí que desgraciadamente España fue el último país en abolirlo. En las colonias, en la península, estaba abolido desde hacía más tiempo, pero sí, realmente hasta 1880 España no abolió definitivamente la esclavitud, o sea que es una época que está relativamente cercana a nosotros, ¿no? Cuando hablamos de esclavitud siempre tendemos a mirar el medioevo, tendemos a mirar épocas muy pretéritas, pero en fin, nuestros abuelos, por lo menos los míos, que ya tengo cierta edad, mis abuelos fueron coetáneos a la esclavitud. Sí, que vamos, que lo tenemos relativamente cercano. Y mencionando lo que dices, yo creo que de alguna forma al ser el último país occidental, por lo menos europeo, es como que arrastramos esa leyenda negra, ¿no? Yo no sé si los comparamos en el negocio, en el comercio de la esclavitud, si quedamos tan mal, igual por haber terminado tan tarde de abolirlo, o los portugueses o incluso algún otro país europeo a la hora de llevar el término de negreros, pues fueron más duros o más peligrosos contra la gente que cogían y secuestraban de África. Yo creo que hablar de grados dentro de la esclavitud es no cabe, ¿no? Uh-huh. La esclavitud es absoluta, o sea, que una persona sea propiedad de otra, y en este caso concreto, además, en una época en la que el azúcar era un bien muy preciado y Cuba era el mayor productor de azúcar del mundo y explotaba ese azúcar y explotaba a los esclavos para obtener el azúcar, hablar de que unos más, otros menos, o que unos los trataban así, otros así, en fin, no carece de trascendencia. Lo importante es la esclavitud en sí misma, lo importante es el trato que recibían esas personas, que era tremenda, era dramático, vamos. Nos sitúas en esa época, en la época de Cuba del siglo XIX, nos sitúas en la época en donde existía este personaje que tú has compuesto una historia, una biografía para hablar de esta esclava de la libertad. Es el título del libro, Esclava de la Libertad. ¿Cómo era la vida de un esclavo de por entonces? Porque estaba muy ligado, en algunos casos, pero estaba muy ligado a la tierra, en este caso al azúcar, a la recolección de azúcar. Yo hablo de la esclavitud en los ingenios. Después quizá había una esclavitud un poco más, no mejor, no lo digamos así, pero había una esclavitud urbana que no tenía que ver con esa esclavitud. Pero la esclavitud en los ingenios, azucareros, en las explotaciones de caña, estos desgraciados durante la época de Zafra dormían 2 horas, o sea, y así durante 5 meses. El cansancio, esa visión que tenemos, que incluso queda reflejada en algunos libros de la época, ¿no? De que el esclavo es perezoso, de que el esclavo es lento, no era así. El esclavo negro era normal y corriente como cualquier persona. Lo que pasa es que tenía un cansancio crónico, no podía físicamente dar más de sí, ¿no? Era gente que se caía al suelo y se moría, y lo atropellaban los bueyes y se moría allí, ¿no? Sin poder reaccionar. En fin, es una época tremendamente dura, tremendamente dura. Su única posibilidad de reacción frente a todo ello era, por un lado, el abortar para no ofrecer al amo hijos criollos a los que explotar también, y por otro, el suicidio. ¿En qué condiciones eran ellos apresados en sus países de origen y luego llevados a su destino? Cuéntanos, con que lo describes en la novela, pero me imagino que a la hora de documentarte pues habrás sacado datos escalofriantes. Sí, bueno, ahí son guerras tribales. Bueno, no es comparable ni tiene por qué serlo, pero en África existía la esclavitud. En África los jefes tribales tenían miles de esclavos, es algo que está demostrado. Por lo tanto, sabían los esclavos que llegaban a Cuba o que llegaban a Hispanoamérica o a Brasil o América, pues habían, ya conocían lo que era la esclavitud porque venían de lugares donde se asumía y se practicaba. Pero bueno, los esclavos en África se obtenían de las guerras tribales, las guerras entre los diferentes pueblos, entre las diferentes tribus. Allí se hacían los esclavos y después se mercadeaba con los occidentales. En este libro, la primera personaje que aparece en el trabajo tiene origen africano, guineano, está en Cuba. Hay una relación muy estrecha entre los dos mundos, ese mundo africano que hablaba español, Guinea se hablaba español y en Cuba también, y eso facilitó que la existencia y la llegada de esclavos allí. No, porque en aquella época Guinea no era española. Guinea era más, estos esclavos que llegaban a Cuba hablaban sus propias lenguas. En el caso de la esclava que yo sitúo allí, hablaba yoruba. Pues, vamos a ver, ellos hablaban cada cual el lenguaje de su región, y después llegaban a España y a España a Cuba. Y empezaban a utilizar en sus relaciones intraétnicas y en sus relaciones con los blancos, pues hablaban lo que se llama el idioma bozal, ¿no? Que es esta especie de jerigonza que es un español deformado en algún sentido, en el otro no tiene nada que ver con el español, pero hablaban eso, ¿no? Pero cuando llegaban aquí, generalmente hablaban sus idiomas natales, ¿no? Y eso se produjo también la llegada de esos esclavos de allí, de África a Centroamérica, produjo también, generó también ese sincretismo tan religioso que existe en la actualidad, tan rico y variopinto, tiene su origen en ese momento. Sí, sí, porque los blancos se tomaron un poco en broma las tradiciones de los negros, y entonces los domingos que no eran tales domingos, ¿no? Porque cada amo decidía cuándo era domingo, o sea, a veces las semanas eran de 15 días, y entonces había un domingo cada 15 días, ¿no? Pero bueno, los domingos se les permitía cierto descanso y se les permitía pues bailar y tocar los tambores, etcétera, etcétera. Y entonces ellos intentaban esconder sus propios dioses en la religión católica, ¿no? Y por eso se produjo ese sincretismo. Era la otra forma de luchar contra o de no separarse de sus raíces y de su cultura y de sus ancestros, eran precisamente esos momentos de explosión religiosa, o bien en la santería o bien en la religión yoruba, que es la que yo desarrollo. Cahueca, que es la protagonista, es a la que llevan a Cuba como esclava, ¿no? Que origina un poco todo el relato, y ella efectivamente tiene esa religión, que es a la que se agarra un poco para fortalecerse e intentar sobrevivir en esas condiciones tan terribles. Se la muere la hermana también, y ella es como que invoca mucho a Yemayá, ¿no? Que es una divinidad de esta religión yoruba. ¿Por qué les ayudó tantísimo? ¿Qué había de especial en esa religión para que estas personas que sufrieron tanto y fueron tan perjudicadas pudieran incluso sobrevivir gracias a tener estas creencias? Bueno, pudieron sobrevivir, ¿no? En fin, se encontraban cierta tranquilidad, o más que tranquilidad, se podían evadir de cierta evasión en esas prácticas religiosas. Uh-huh. Ellos creían, como no, igual que nosotros podemos creer, pues en como cristianos o como musulmanes o como judíos, ellos creían verdaderamente en sus dioses africanos, y bueno, los utilizaban, ya te digo, pues como para sostener ese vínculo con sus raíces, con sus ancestros, y practicaban una religión, por otra parte, evidentemente tan respetable como cualquier otra, por supuesto, pero complicada. El panteón de dioses yorubas pues es extensísimo, y además la forma de relacionarse con ellos es un poco como con los dioses mitológicos griegos, ¿no? Uh-huh. O sea, son dioses que son volubles, son muy volubles, pueden ser perezosos, pueden ser estar enfadados, pueden ser caprichosos, glotones, ¿no? Y entonces, en fin, saber por dónde iba a salir cada dios en cada momento, pues era francamente complicado. Me ha llamado muchísimo la atención el encuentro entre estas personas, los esclavos y algunos médicos. En esos encuentros, en ese, se dictaminó una serie de cosas que son el fundamento del racismo entonces y del racismo actual, porque se decía una cosa de ellos tremenda, se ha citado alguna ya, que eran vagos, mil cosas que se decían, una serie de tópicos que después ha costado mucho arrancar de la historia. No es que haya costado mucho arrancar de la historia, es que no se han arrancado todavía. Sí, claro. En fin, seguimos en una época, precisamente ahora estamos en lo que la ONU ha determinado como el decenio para de los afrodescendientes, ¿no? De todos estos, de todas estas personas que llegaron a esclavas a Hispanoamérica, ¿no? Y se pugna pues por ciertas reparaciones que evidentemente habría que ver cómo son posibles en la novela. En la novela se produce esa reparación efectiva, ¿no? Pero bueno, la ONU está buscando que se produzcan realmente esas reparaciones, esos reconocimientos, que se deje de ser invisible todas estas personas. O sea que, en fin, arrastramos todavía unos prejuicios tremendamente importantes hacia los negros y los afrodescendientes. Pero que precisamente esta es la explicación de por qué la otra gran parte de la novela se sitúa en este tiempo, en el siglo XXI, en una ciudad como Madrid, porque no se han roto esos tópicos. Porque no se han roto esos tópicos, efectivamente, y porque yo quería, dado que lo tenemos tan cercano, ¿no? Que estamos hablando de 100 años, ¿no? Porque un poco más de 100 años, ¿no? Atrás, pues quería establecer un vínculo entre los personajes actuales, por ambos lados, propietarios de esclavos, y los personajes de aquella época, propietarios de esclavos, ¿no? Y encontrar aquí pues esa reparación que se está pretendiendo. Y los herederos de esos propietarios de esclavos, pues hicieron grandes fortunas y, bueno, pues se beneficiaron. Y en un momento dado tú, haces esa sinergia en el que esa descendiente de la personita que habíamos comentado, que era Cahueca, ¿no?, esa persona tan importante en Cuba, pues tiene una descendiente que está en Madrid y mira tú por dónde, pues por circunstancias la llevan a trabajar con los que denominas los marqueses de Santa Doma, que son dueños de un banco, y ahí ella se va enterando de por qué han hecho esa fortuna. ¿Hasta qué punto en España y en otros países también ha habido esas grandes fortunas? ¿Ese origen de esas grandes fortunas ha sido por esa esclavitud, por ese comercio de negros que se ha hecho? Bueno, yo pongo lo mío, es todo ficticio, con unos ejemplos que son inventados, ¿no? Pero hay varios libros que siguen la trazabilidad de esas fortunas que se hicieron en la Cuba colonial y que después vinieron a España y que vinieron o bien, ¿no?, con la Revolución Castrista o antes probablemente, ¿no? En fin, está bastante documentado, eso ya cada cual si los quiere encontrar, pero los hay, sí, ha habido mucha repatriación de todos esos fondos, sí. ¿Es casualidad que esta segunda protagonista de la historia, esta mujer, esté trabajando para medio aristócratas, gente de clase alta económicamente? ¿Eso es casualidad o no es tan casualidad porque eso ha pasado o está pasando? Bueno, yo no lo sé si está pasando, yo no creo ya que pase, que suceda, pero a ver, en el libro sí que hay un hilo conductor de todo eso, ¿no? O sea, la esclavitud realmente cuando terminó los negros, pues desgraciadamente no estaban preparados, incluso fue peor, o sea, hubo los niños, los ancianos, pues quedaron totalmente desvalidos, ¿no? Porque cuando un esclavo llegaba anciano, aunque fuera maltratado, pues tenía comida y casa en el ingenio, ¿no? En el momento en que adquirieron la libertad, pues los echaron y los lanzaron a la calle, ¿no? O sea que esas personas, aún no siendo esclavas, desgraciadamente tuvieron que seguir sirviendo a los blancos, ¿no? Y por lo tanto, en nuestro caso, viene una señora mulata que sigue trabajando como criada de los marqueses. ¿Sí? No sé si se han dado algún caso similar. Y es cierto que en Cuba, cuando todavía estaba vigente la esclavitud, también se utilizó a grupos de mujeres, a esclavas, casi como si fuera una granja para tener niños, para seguir produciendo esclavos y seguir teniendo, pues claro, mano de obra gratis. No, casi no. En fin, se utilizó. Tuvo su razón de ser, desgraciada, ¿no? Pero existió, ¿no? Hubo una época en que comprar un esclavo, un bozal, los esclavos traídos de África se llamaban bozales, en que comprar un bozal pues era muy rentable para los azucareros, ¿no? Compraban un hombre sano, fuerte, y lo ponían a trabajar inmediatamente. A principios del siglo XIX, Gran Bretaña decide prohibir la trata y paga mucho dinero a España para que España también se sume a esa prohibición. España efectivamente se suma a la prohibición de la trata, pero no a la prohibición de la esclavitud. ¿Qué sucede entonces? Que los esclavos que entran en Cuba entran de contrabando, ya la trata no es legal. Por lo tanto, los barcos que venían de África tenían que sortear a la Armada Británica, que era la que controlaba y vigilaba que no llegasen nuevos esclavos. ¿Qué pasó? Es que el precio de los esclavos ascendió de una forma astronómica porque no llegaban más. Empezaron a llegar niños y mujeres porque usaban barcos rápidos con menos capacidad. Pero la mano de obra de aquel esclavo que era económicamente rentable, pues dejó de ser rentable. Y entonces en ese momento los azucareros decidieron que era más rentable tener un criollo, criar un esclavo nacido en sus instalaciones. Incluso había premios para los capataces por cada niño que nacía y que vivía, y en fin, y se dedicaron a las mujeres a trabajar y a parir. Ildefonso, ¿sabes? Yo imagino mucha gente ahora escuchándonos, algunas personas que puedan decir, bueno, se está volviendo a hablar de la leyenda negra de España, no sé qué. A veces hay que mirar a la historia. En la historia, en el pasado, no todo es bonito. En nuestro país existió esclavitud, aunque pensemos en la esclavitud en algo que hacían en otros mundos, en otros países. No, España también estuvo involucrada en eso. No pasa nada por decirlo y recordarlo. Bueno, yo es que no. A ver, la leyenda negra, hablar de leyenda en sí mismo es absurdo, porque leyenda es que no existió, ¿no? Una cosa legendaria es que no ha existido realmente, ¿no? Pero bueno, entonces en Estados Unidos, más lejos, en Estados Unidos pasaba lo mismo, o casi peor, porque la condición de los, aunque antes he dicho que no es comparable o no deberían compararse, pero la condición sajona de los esclavos no tenía nada que ver con la condición española, legal, ¿no? Y sucedió lo mismo, y en fin, estamos cansados de verlo. Y hay en otros, en el Congo, en fin, en Sudáfrica, bueno, pues España vivió esa realidad, y yo intento plasmarla, ¿no? Ni leyenda negra ni leyenda blanca, es lo que sucedió. Yo como mujer, lo que has dicho antes, o sea, me imagino a esas mujeres encerradas, independientemente de que las usaran para trabajar, que las tenían, pues eso, me imagino que las violaban, si encima les incentivaban a los capataces para que tuvieran hijos, para que consiguieran, pues eso, ese producto, ¿no?, ese esclavo para seguir trabajando y tenerlo prácticamente gratis. O sea, que es que era, pues eso, ganado. Venga, una detrás de otra, morirían muchísimo. Y claro, yo no sé si ese fue el caldo de cultivo en el que al final, independientemente de que se presionaran las autoridades de otros países para que se aboliera la esclavitud, para que también los propios esclavos dijeran, vamos aquí a hacer algún tipo de protesta, de revolución, para salir de esta podredumbre en la que nos tienen, porque es que ni podemos tener mujeres, nos quitan a los hijos, o a las mujeres las usan como las usan. No sé, es tremendo. A ver, la esclavitud en sí misma era tremenda. O sea, lo que me estás hablando del uso de las mujeres en ese sentido es una circunstancia más de la esclavitud, ¿no? Pero la esclavitud era recibir azotes, estaba el reglamento de esclavos, pues permitía 25 azotes diarios cuando alguien, como castigo, se les podía encepar, meterles en el cepo y mantenerles unos días a pan y agua, o sin, ni siquiera solo agua, ¿no? Se les podía maltratar, se les hacía trabajar 20 horas seguidas. Claro, es que, en fin, estamos hablando esta gente terminaba suicidándose, terminaba colgándose de las palmeras para escapar de todo eso, ¿no? Y sí, a las mujeres las usaron así y seguían trabajando, dejaban a los niños en lo que se llamaba el criollero, que era el sitio donde se criaban todos los niños a partir de determinada edad, y ya está. Y cuando los niños tenían entre 5 y 8 años, pues los mandaban a trabajar también. Ildefonso, quiero hablar contigo muy brevemente, pero también vamos a citarlo, porque hace unos 15 años tú publicaste el libro titulado La Catedral del Mar, que fue un impacto enorme, se vendieron millones de ejemplares en todo el mundo, fue uno de los libros más vendidos en la historia de España. Ahora vuelves, has hecho otros trabajos, otros libros antes, vuelves con este, que se encuentra en Grijalbo, Esclava de la Libertad, pero es un libro en el que hay algunas operaciones físicas, no operaciones, no una metáfora, sino físicas realmente, unas operaciones durante la realización del libro. ¿Cómo te encuentras en este momento? Ah, bueno, en fin, pues peleando, hay que seguir peleando, sí. O sea, que ya te encuentras bien, que es lo que no, lo que les interesa, bueno, a todos los oyentes y a todos tus lectores, que haya mucho escritor por delante y mucha persona para disfrutar de esta vida. Lo que pasa es que con esta enfermedad es como un poco osado decir que uno se encuentra bien, ¿no? Es casi mejor, bueno, pues ya está ahí, estoy tal y cual. Son muy largas, llevo ya 6 años con ello y es muy largo, es muy fastidiado. Pero bueno, estoy bien y con capacidad como para afrontarlo, ¿no? Y además un libro en donde, este libro es Clave de la Libertad, en donde se juntan muchos factores importantes, se junta y se expone una parte de la historia de nuestro país que es importante que se conozca, y no sé hasta qué punto te ha dado fuerza la escritura, el enfrentarte a este libro, te ha dado fuerza para enfrentarte al otro problema vital que tenías. En sí mismo no, o sea, el contenido en sí mismo no. No, no, el escribir me refiero. El hecho de escribir, sí, el hecho de escribir yo, dentro de la desgracia, pues me considero una persona bastante afortunada, ¿no? Si tuviese otro trabajo, si siguiera ejerciendo el derecho, ¿no? O tuviera un trabajo de funcionario, o de taxista, o de lo que fuera, pues en mis condiciones pues no habría podido seguir trabajando, ¿no? Porque, en fin, 4 operaciones en este plazo, ¿no? Y que te vayan extirpando cosas, pues te permiten, sí, te pueden permitir sentarte delante de un ordenador, un día escribir una frase, otro día escribir un párrafo, y cuando te encuentras bien escribir una página, pero no te permiten mucho más, desde luego. Año y medio en la investigación, ¿no? En documentar lo que después vas a contar en la novela. Año y medio es lo que dedicas habitualmente a la parte de la investigación. Sí, en este no tanto, porque ya lo tenía pensado, ya era un tema ya que lo tenía ya bastante, bastante trabajado, de hacía tiempo. Por eso lo elegí, porque necesitaba escribir sin tener que dedicar todo ese tiempo a investigar. Ildefonso, ha sido un placer estar contigo, compartir estos minutos contigo en nuestro programa en La Rosa de los Vientos, hablar sobre este periodo de la historia tan importante, tan necesario que se conozca, está ahí, no miramos a veces, lo contamos y lo cuentas en este trabajo, en Esclava de la Libertad, ese libro entre dos tiempos, el siglo XIX y el siglo XXI, entre la Cuba de entonces y el Madrid de la actualidad. Ildefonso, un placer, un enorme placer estar contigo. Digo, estos 6 minutos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Un abrazo. Y cuídate mucho. Un abrazo. Un placer ha sido mío. Gracias. La rosa de los vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Cuando pensamos en su figura, en el personaje, sin lugar a dudas era una persona absolutamente atractiva, llamativa, bellísima, pero probablemente por dentro tenía una profesión tremenda. La tristeza le invadía. Hablamos de Marilyn Monroe. Todavía es un misterio su fallecimiento, su muerte. Hay muchas hipótesis y una de ellas habla sobre la posibilidad de que no tuviera muchos amigos en el poder, o por lo menos en esa parte del poder que podía determinar su final. Ella va a ser la protagonista esta noche con Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas Bruno, muy buenas. Hola, Silvia. Hay unos puntos comunes de esos rollos que todo el mundo suelta cuando habla de Marilyn. A ver si os suena. La mujer más bella. Uh-huh. La mujer más polémica y últimamente y mucho tiempo la mujer más atormentada. Esa mujer atormentada, esa mujer bella y esa mujer polémica, sin ninguna duda, es la protagonista de, por un lado, de una película que se va a estrenar ahora y que la protagonista es la española Ana de Armas. Sí, sí, además que tiene unas críticas estupendas. Estupendas, y que es una actriz de mil pares de narices. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, se cumplen 60 años. Es decir, 60 años. Si Marilyn estuviera viva, tendría la misma edad que la reina de Isabel, ¿no? Que tendría 96 años, ¿no? Y bueno, es una mujer que de la cual, antes de decir nada, hay que decir que en realidad no se llama Marilyn Monroe, todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, ¿no? Que vamos pasando generaciones en generaciones y damos como obvio las cosas. Se llamaba Norma Jean Baker y era una actriz muy controvertida. Unos decían que era una gran actriz, otros decían que lo único que tenía era el sex appeal ese que tenía. ¿El hecho cuál es? El hecho es que el 5 de agosto de 1962, hace 60 años, Norman Jean Baker, había recibido por la noche la visita de un español, de Jean León. Jean León, que era había creado un restaurante que se llamaba La Escala, que era un emigrante español, que luego es el de los vinos, Jean León, estupendo y tal, y que al cual le pidió la cena. Y le pidió de cena fettuccine a la Marilyn, que era como había bautizado él este. Y entonces se lo vio. Este es una de las últimas personas que le vio. Entonces ya de madrugada, se informó que había muerto. Y que había muerto rodeada de botes de medicinas. Ella estaba bastante obsesionada, tenía bastantes problemas personales. Y uno de esos botes, un bote de somníferos Nembutal, que tenía, entraban 50 píldoras, estaba absolutamente vacío. Entonces, bueno, pues el psiquiatra llamó a la policía, no sabe muy bien por qué, que llegó ahí y tal, y llamó a la policía y la policía fue y le hicieron la autopsia. La autopsia confirmó que era muerte por sobredosis de barbitúricos, pero los policías en su informe pusieron las dos palabras clave que permitieron abrir la conspiración, que permitieron abrir de que algo raro había pasado. Y las palabras claves eran posible suicidio. Pero no dijeron suicidio, dijeron posible suicidio. ¿Y por qué dijeron el posible suicidio? Uno, los antecedentes. Los antecedentes eran de que no era la primera vez que intentaba suicidarse. Siempre de la misma forma. Cogía las pastillas y se tomaba las pastillas. Lo que pasa es que antes era una suicida, no sé cómo lo llamaran técnicamente, era se tomaba las pastillas y llamaba para que la salvaran, ¿no? Claro, es que cuando, exactamente, cuando tienes ahí ese plan es o dejas nota, ¿no? Que es cuando ya está clarísimo, independientemente que te hayan forzado a dejar nota o la haya, o dejes nota voluntariamente. O lo que tú dices, que a veces es un poco como llamada de atención. Eso es. Estoy en esta situación y entonces llamo. Me encuentro mal, lo quiero dejar. Pero estás esperando que vengan a rescatarte. Luego también la variante es, que ahora podremos hablar, a quién llamaba, ¿no? A su psiquiatra, llamaba a sus amantes. Bueno, el hecho es, para acabar con este perfil, antes de entrar en las hipótesis de lo que realmente pudo pasar, estaba algo que a mí me gustaría citar aquí, y es la actuación de los periodistas. Ya sabéis que yo lo entiendo todo y lo comprendo todo. ¿Eh? Pero con Marilyn se tuvieron unas actuaciones tremendas, ¿no? Que yo creo que con nadie. Un periodista, Schiller, reconoció. Seguí a la ambulancia hasta la funeraria e hice algunas fotos mientras metían el cuerpo dentro de la funeraria. Otro periodista, Leigh Whannell, hizo lo siguiente, que esto sí que no lo había visto nunca. Sobornó al guarda de seguridad de la funeraria y le sobornó con dos botellas de whisky, espero que fuera bueno, y abrió la puerta del nicho y disparó cinco rollos de esto. O sea, en el féretro se dedicó a hacer fotos. Esto muestra el qué, que era un símbolo, que era un símbolo, y que había una historia detrás. Esa historia que ella tenía detrás, lo que hemos ido sabiendo a lo largo de los años, es lo que nos hace sospechar que quizás ella o fue impelida a suicidarse o alguien la suicidó. Se hablaba la relación que pudo tener con los Kennedy, con el conocido, bueno, los dos son conocidos, con JFK, pero también con su hermano Kennedy, esa relación que pudo haber ido a más en ambos casos, que parece que el de Kennedy, el presidente, sí, que esa relación le pudo servir a ella para poder conocer, sin querer, pero poder conocer algo sobre el poder, sobre las cosas que estaban en el poder, que podía tener algún tipo de información que la haría incómoda. Ya. Bueno, la historia, yo a este tema le he estado dando vueltas estos días, con la información que hay y con la interpretación. La información es muy clara. Cuando John F. Kennedy todavía no era presidente de los Estados Unidos, coincidió en una fiesta con la actriz. Posiblemente, aunque no lo dicen John F. Kennedy fue con su mujer. Y también seguro, ella fue con su marido, que era un jugador de béisbol muy famoso, no sé si por ella o porque ya lo era, que era Joe DiMaggio. Y entonces estuvieron ahí, cada uno con su esposo, cada uno con su esposa. Cada uno haciendo su peripé, pero luego cuando se daba la vuelta a la gente, iban al cuarto de baño, pasaba lo que pasaba. Efectivamente. Lo has dicho ¿para qué dar más explicaciones? No. Eso es. Se conocieron ahí, cada uno con este, y a partir de ahí establecieron una relación. Una relación que además era intermitente. Mm. Ahora le llaman, de una forma muy... le llaman festejantes. Ah. Que a mí me encanta ese término. First date, levántame. Sí, bueno. O sea, festejantes se supone que de vez en cuando. Que están de vez en cuando. Quiero decir, no tengo una relación bien, sólida no y tal. El problema es si realmente con el paso del tiempo esa relación alguno empieza a sentir más por el otro que sea el meramente el sexo. El hecho fue que... O sea, festejantes o follamigos también follamigos, ahora, ¿no? Sí, yo por ser más fina, has visto. Bueno. El hecho es que ellos mantienen la relación, que todo el mundo, que no lo sabía, porque lo saben, esto lo saben los amigos de ella, lo sabe Hollywood, quiere decir que es una relación con un político que va y que luego es elegido presidente, además. Y Marilyn, bueno, pues al final, digamos, todo el mundo lo sabía. Y solo voy a hacer una introducción que luego hablaremos de ello. Y el FBI, Edgar J. Hoover, también lo sabía. ¿El hecho cuál fue? Todo el mundo se entera cuando, de repente, en el cumpleaños del presidente, en una fiesta que le dan el 19 de mayo de 1962, vemos esas imágenes en las cuales Marilyn le canta al presidente. El happy birthday más erótico de la historia. El vestido que llevaba Marilyn es el que ha llevado recientemente Kim Kardashian, que se lo han tenido que ajustar porque no entraba la mujer, ¿eh? No entraba, efectivamente. No sé por qué ni en qué parte. Bueno, el hecho fue que después de esto era ya tan público que Kennedy decidió romper con ella. Esto es lo que cuentan las investigaciones, que rompe con ella. ¿Y qué es lo que pasa cuando rompe con ella? Que según constatan cartas de la hermana pequeña de Kennedy, de John Kennedy, que se las dirige, de las cuales hay copias y otros datos que tienen el propio FBI, empieza una relación con Robert Kennedy. Estamos a 3 meses del supuesto suicidio. Es decir, deja a un hermano y se va con el otro. Bueno, ¿qué os voy a contar? Dicho lo cual, ¿qué es lo que...? Dicho lo cual, Kennedy era cuñado de Kennedy. Eso es. Claro. Era cuñados al cuadrado. Era al final una historia complicada. Pero tú dices algo que es un elemento muy importante. Y es que es una de las teorías más importantes de la conspiración, ¿no? Que es, Marilyn tenía información, secretos de Estado, que podían perjudicar. Y ante estos secretos de Estado podía producirse, la mataron. Yo aquí diría algo. Yo creo que no existe ninguna posibilidad, o casi ninguna posibilidad, de que Marilyn tuviera secretos de Estado. Otra cosa es que tuviera secretos, eso sí, que fueran gravemente perjudiciales para Estados Unidos, gravemente perjudiciales para los hermanos Kennedy, que es que se había acostado con Kennedy. Que quieras o no, en una sociedad ultraconservadora, estamos en 1972, eso sería un desastre. Que además se había acostado con el hermano, con Robert. Más si eran de origen islandés, con lo cual, bueno, pues... Católicos... Claro, católicos más papistas que el Papa... Que la familia, en esa familia, sí, parece ser que los Kennedy siempre han sido de mucha juerga y las mujeres lo ya, pero eso no quita... Que has mencionado la hermana de Kennedy, que también es muy importante, creo yo, porque la historia de la hermana de Kennedy todavía tiene que escribirse mucho. Bueno, se sabe algo sobre la hermana de Kennedy... Pero me estáis asustando, ¿la hermana de Kennedy le tiró los tejos también a Marilyn? No, pero la hermana de Kennedy no era muy bien tratada por los Kennedy. No, claro. Pero entonces se podía saber cosas sobre por qué la hermana de Kennedy estaba más o menos casi recluida en Nueva York. Y tenía ese comportamiento que era un poco... Pues el liberal activo, pero que no interesaba el poder en los Estados Unidos, no interesaba a los Kennedy. Por eso el padre, el patriarca de los Kennedy, tenía también a la hija un poquito en barbecho, que no fuera muy reconocida, muy conocida porque sus hijos eran triunfadores universales. Pero eso es lo que yo digo para terminar en esta teoría, que es, ¿eso es un secreto de Estado o no? No, claro. Marilyn tenía secretos de Estado como Trump, que se lleva los planes nucleares. No. Pero ¿qué es lo que sabía? ¿Qué es lo que sabía que podía hacer ese daño? Políticamente les podría perjudicar. Claro. Eso y luego otra cosa. Que ella había conocido y estaba en el ambiente de los Kennedy. Y el ambiente, sobre todo, de John Fitzgerald Kennedy, era el ambiente de la mafia. Era el ambiente de las juergas en los locales donde iban y donde estaban rodeados de todo tipo de mujeres, de todo tipo de chicas, pero sobre todo la mafia, y sobre todo un mafioso, Sam Giancana, que era el mafioso de los mafiosos, con el que tenía una relación especial, y una relación especial en la cual, por una parte, mantenían ese contacto, y por otra parte, Robert quería acabar con ese contacto y quería distanciar y quería poner problemas a la mafia. Y la mafia decía, pero vamos a ver, que tu padre, el padre de ellos, fue a la mafia para pedir su ayuda para que pudiera ser presidente. Es decir, historia complicada, pero una historia que sí, de verse la luz habría sido muy complicada. Y Marilyn conocía eso, porque Marilyn estaba en este ambiente, porque Marilyn, al mismo tiempo que estaba con ellos, luego tenía otras relaciones. Es decir, no, sí, Marilyn, claro. Habría otros magnates que estaban ahí detrás, magnates, claro. Y luego, por ejemplo, por citar solo dos, se casó en 1956 con Arthur Miller, que era un rojo peligroso. Arthur Miller era de el FBI no solamente es que le tuviera en su objetivo, es que llegaron a acusarle de antiamericano, llegaron a juzgarle. Y es verdad que no pudieron demostrar nada, pero le acusaron y le pusieron un año de condena por desacato, porque se negó a desvelar la identidad de las personas que estaban con él, que luego se levantó esa condena. Pero estaba Arthur Miller ahí. Y luego Frederick Vanderbilt, que era un terrateniente, que era tan rojo que su familia se lo había llevado a México para quitarle de en medio, y oye, que va allí Marilyn y se enamora de él. O sea, que le gustaban los rojillos a Marilyn. Y entonces, claro, esto ya era el colmo de la vinculación. Quiero decir, sobre todo el colmo de la vinculación, y aquí entra el FBI, para el FBI, para Edgar Hoover, que Robert Kennedy quería acabar con Hoover. ¿Por qué? Porque hacía lo que le daba la gana, porque era el típico, que lo hemos contado en La Rosa, el típico chantajista súper peligroso, que, joder, que el tío iba y chantajeaba a los presidentes y le decía, no, me das lo que quiero o cuento, porque tenía expediente. Era un Villarejo. Tenía, sí, no, muchísimo peor todavía, ya quisiera Villarejo aprender de él. Y entonces, él le chantajea y él tiene esa información que podía perjudicar, y por lo tanto no solamente es que saliera que estaba liado, que los dos estaban liados con ella, sino que ella había sido objetivo del FBI por supuestamente ser antiamericana, que era, vamos, de risa, pero bueno, se lo creían. Por eso era objetivo, por eso estaban los informes. Había mucha gente importante en el mundo del arte, sobre todo de la cultura, de la literatura. En esos informes del FBI había seguimientos a determinados personajes. Entre ellos estaba la figura de Kennedy, pero no, perdón, la figura de Marilyn. Pero no por su relación con Kennedy, sino que ya estaba en el objetivo del FBI, en la mira informativa, no en el objetivo balístico, sino en la mira informativa del FBI desde antes. Y la cuestión es que si ella formaba parte de esas fuerzas izquierdistas, comunistas, que perseguía el FBI, o tenía algún tipo de información. Pero parece que le buscaban y le perseguían y la miraban porque no respondía al patrón supuestamente de buen americano. No. Lo que pasa es que ellos, esto es algo que el FBI quería demostrar y nunca pudo demostrarlo. Lo que pasa es que ellos jugaban con eso. E incluso para tratar de demostrar que el símbolo de América, que era Marilyn, que era el símbolo clarísimo y que era negativo, decían que la manipulaban. Incluso llegaron a decir que Arthur Miller se casó con ella porque quería vender bien el izquierdismo dentro de Estados Unidos, y que mejor que utilizar a Marilyn. Me parece un desastre de sinrazones y un desastre de sinsentido. Claro, ella tenía ahí la dualidad interna, ¿no? Que estaba harta de que solamente la vieran por su cuerpo, por sus curvas, por su sexualidad, y no la valoraran como actriz. Y yo creo que de alguna forma también con Arthur Miller intentó pues un poco lavar esa imagen de que era una persona inteligente y que no era una cabeza hueca, la típica rubia de cabeza hueca. Y yo te quería preguntar una cosa. Siendo un personaje con tantísimos contactos, con tanta gente que se quería acercar a ella, que ella podía sacar información, pues fíjate lo que estabas comentando, sí, relaciones con la mafia, actos pues de cualquier espectáculo que se daban, que se juntaban, que la invitaban, ¿se sabe si intentaron ficharla para que ella fuera un poco confidente también, para que les diera cierta información? Ese fue un objetivo en algún momento del FBI, pero porque decían que la podían utilizar para que fuera agente. Pero al final eso no se materializó en ningún momento. Ya no se dejó. Ahí está la historia. De todas formas, sí me gustaría decir algo que es muy importante. ¿Quién la mató? ¿Quién? Ahí está la si la mataron. Porque hemos visto cuáles puede ser uno de los argumentos. Si la mataron, lo primero, si querían los Kennedy quitársela del medio porque se les había supuesto en un problema, podían necesariamente haberlo encargado. ¿Y a quién se lo podían haber encargado? A la mafia, que además así mataba a dos pájaros de un tiro, porque ellos también querían, tenía mucha información y podía ser perjudicial, se lo podían haber encargado al FBI, haber llegado a un acuerdo. Bueno, tú nos quitas este problema del medio y nosotros te dejamos a ti, Edgar J. Hoover, que sigas ahí. O hay una conspiración de esas que se ha hablado y que también puede ser importante, y es que de alguna forma pudo ser una venganza de la CIA, porque en esos momentos la CIA odiaba al presidente Kennedy, le odiaba por el ridículo tan espantoso que ellos consideraban que les había dejado hacer con la invasión de Cuba, con la invasión por Bahía Cochinos. Ellos querían haber acabado con Fidel Castro, y hubo un momento decisivo en que le pidieron al presidente que entrara que mandara aviones. Y el presidente le dijo que si quieres arroz, Catalina, búscatelo y a ver te lo monta mejor. O sea, que se supone que para hacerle daño podrían haber cogido y haber hecho todo preparado para eliminarla. La verdad es que todavía han pasado 60 años, se estrena una película, otra de tantas, sobre la figura de Marilyn Monroe, una figura que ya es un enigma en muchas cosas de su vida, lo es en la muerte, se murió por voluntad propia, si hubo una serie de factores que intervinieron, si fue también una forma de determinados estamentos de poder de quitársela de medio, o que pudiera saber algo y tener alguna información o conocer algún comportamiento del poder con el cual podía hacer daño. Ella tenía, no sé si documentos, pero sí saber, y igual el hecho de saber es el que le llevó a la tumba. Efectivamente. Fernando Rueda, ¿cuántas carpetas tienes en tu casa? Bueno, ni te puedo contar. ¿Sí? Y las tengo, y muchas las tengo distribuidas en otras casas. ¿Y tienes una carpeta secreta? La carpeta secreta de Rueda. Bueno, pues escuchamos las noticias y después de ellas estamos contigo y nos cuentas qué es lo que dice esta carpeta que vamos a sacar. ¿Te parece? Muy bien. Serve to bludgeon my futile tears, and I'm not used to this, no, no. I observe, yeah, I don't say. Y ahora las noticias en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Hay muchas cosas hay por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora del programa, una segunda hora en la que tenemos un plato fuerte que va a estar ahí con nosotros. Salvador Illa fue ministro de Sanidad en la época, en el año de la pandemia. Así se titula el libro que acaba de publicar, El Año de la Pandemia. Y va a hablar con nosotros, se va a someter a nuestras preguntas, el que era ministro de Sanidad entonces, que tuvo en sus manos la decisión más importante de la historia reciente de nuestro país. Confinarnos a todos, todo el mundo lo hizo, todo el mundo llevó a eso, toda Europa se confinó, también España, pero era ministro de Sanidad, Salvador Illa, que va a ser nuestro invitado en esta hora de programa, una hora en la cual también tendremos Sin Límites y muchas otras cosas, pero antes abrimos la carpeta de Rueda que dice, bueno, nos lo cuenta él. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La carpeta secreta de Rueda. Y en esa carpeta de la que hemos hablado, esa carpeta que hemos sacado de casa de Fernando Rueda, pero nos ha pillado tiempo, aún, eso sí, hemos podido ver lo que pone en la parte exterior de la carpeta. Pone Dalai Lama, ¿Qué hace un especialista en espías con una carpeta sobre el Dalai Lama? Ah, pues te lo cuento. Esta es una de esas historias que yo creo que ha sido la historia de más aceptación en estos 25 años de Rosa de los Vientos. Y dijimos que íbamos a hacer un pequeño recuerdo, ¿no? En marzo de 1959, Tenzin Gyatso, el Dalai Lama, atravesaba la situación más compleja y difícil de resolver que había tenido que afrontar en sus complicados 23 años de vida. 9 años antes, el ejército chino había avanzado hacia las llanuras y montañas del sudoeste de China con el objetivo de invadir su país, el Tíbet. El enfrentamiento era inevitable. El hermano del Dalai Lama viajó al exterior para establecer relaciones con Estados Unidos, sabedor de su deseo de parar, como fuera, el avance comunista en el mundo. La CIA se prestó para ayudarles. Largas caravanas de mulas cargadas de armas estadounidenses entraron en el Tíbet. Establecieron centros de entrenamiento para soldados tibetanos y agentes especiales de la CIA se infiltraron en el país. El presidente Harry Truman intentó persuadir al Dalai Lama para que abandonara, se fuera de allí del Tíbet y evitar que los chinos le detuvieran o mataran para acabar con el símbolo del país. Tenzin se negó. En 1959 estalló la revuelta de los tibetanos. Los militares chinos tardaron poco en acercarse hasta el líder espiritual al que cercaron en Norbulinka. Allí estaba en su palacio, protegido por 50.000 personas, entre monjes y civiles, que formaban una masa humana. El objetivo de los chinos era poner fin al conflicto haciendo prisionero al Dalai Lama. Lo que no se esperaban era que una muchedumbre, esa muchedumbre tan inmensa de fieles, fuera capaz de dejarse matar antes de que su líder espiritual cayera en manos enemigas. Optaron por enviarle un mensaje directo, amenazando con bombardear el palacio y cometer una carnicería si no aceptaba entregarse. El joven Tenzin tomó una decisión que puede parecer extraña, pero que era un hábito en su vida. Buscó consejo en el oráculo de Nechun, el único asesor que nunca le había fallado. Le formulaba una pregunta directa: ¿debo quedarme o irme? El monje, que prestaba voz al oráculo, Lobsang Jinmen, entró en trance y gritó: ¡Vete! ¡Vete! En esa situación de trance, escribió en una hoja los más nimios detalles de cómo debía escapar del cerco chino. El Dalai Lama no dudó en ese momento que debía abandonar Norbulinka. En esta ocasión, los sucesos no ocurrieron de una forma tan mística como pensaba el Dalai Lama y como durante años creyeron sus más fieles seguidores. El oráculo no estaba inspirado por ningún espíritu del cielo, sino por otro bastante terrenal, la CIA, que deseaba evitar como fuera que Tenzin cayera en manos del ejército chino. El agente operativo del servicio secreto estadounidense sabía que si se presentaba como tal ante un joven desconfiado, jamás habría aceptado seguirle. Ahora bien, si se lo explicaba a los monjes más viejos y sabios, sin duda se dejarían ayudar. El 17 de marzo de 1959, a las 10 de la noche, después de rezar sus oraciones, el Dalai Lama se quitó la túnica azafranada, se colocó unos pantalones y un abrigo negro y con el mayor sigilo abandonó la ciudad andando hasta un río cercano, donde le esperaba un grupo de guerrilleros, entre los que ocupaba un discreto lugar el joven agente de la CIA. En la mañana del día siguiente, el 18 de marzo, el ciático envió un mensaje cifrado a Japón, desde donde fue rebotado a la sede central de la CIA. La operación huida está en marcha. El Dalai Lama protagonista, y ya sabemos por qué, en esa carpeta de Fernando Rueda, la que hemos mostrado hoy, la que hemos abierto, es una de las muchas carpetas secretas de Rueda. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Hemos puesto nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Bueno, recordamos que ya tenemos el título del libro que está en juego en el concurso esta noche. Se llama Reptilianos y Gobiernos, un mito contemporáneo. ¿Y quién lo ha escrito? Pues nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro. Y atentos a la segunda pista si os queréis llevar este libro. Recordamos que tenemos que es un monumento emblemático que fue pasto de las llamas. Y esta pista segunda dice, ¿cuál será? Si este edificio ha sufrido más de un incendio y algunos lo han calificado de maldito. ¿Será la Catedral de Notre Dame en París? ¿Será el Gran Teatro Liceo de Barcelona o será la Catedral de San Pablo en Londres? Ya sabéis que nos tenéis que escribir al Twitter con almohadilla rosavientos. Decirnos vuestra opción, si es Notre Dame, si es el Teatro Liceo, si es Catedral de San Pablo, y entre todos los que acertéis, solo uno, se podrá llevar ese libro de Juanjo Sánchez Oro, Reptilianos y Gobiernos, un mito contemporáneo. Continuamos, esto es en La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida. Acaba de publicar un libro que se titula El año de la pandemia. Fue ministro de Sanidad en el momento más complicado de la historia reciente de nuestro país. Él es, y está hoy con nosotros, Salvador Illa. Y triunfos que duran. A quien ya saludamos y está esta noche con nosotros en Onda Cero en La Rosa de los Vientos. Salvador Illa, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. La verdad es que en un momento tan complicado como ese, he dicho yo, y yo creo que no me equivoco mucho, posiblemente el momento más complicado de la historia reciente de nuestro país o de prácticamente casi toda la historia. Y en un momento determinado se tiene que tomar una decisión importantísima, una decisión que cambia la vida de la población entera, que es el confinamiento, que es encerrarnos a todos en nuestras casas. ¿Cómo fue ese momento que no llegó de un instante a otro, sino que se veía venir, supongo, en las últimas semanas y días? Pero ese es el momento más complicado seguramente de ese año de la pandemia. Pues sí, porque es una decisión muy difícil de tomar, donde hay que ponderar muchos aspectos. Bueno, fuimos preparando y estudiando las distintas opciones que había, y la semana que empieza el lunes 9 de marzo, que culmina justamente con el estado de alarma vigente el domingo 15 de marzo, previo acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el día anterior, pues fue una semana trepidante, ¿no? En esa semana, quiero recordar, la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia global el miércoles de esa semana. El jueves, el ICC, el Centro Europeo de Enfermedades, de Control de Enfermedades, recomendó una serie de medidas de distanciamiento social, y el viernes el Gobierno de España ya comunicó que adoptaría, que tomaría la decisión de un estado de alarma, de un confinamiento. No fue una semana muy intensa, muy trepidante, en la que vimos que había que apostar por medidas tan drásticas como el confinamiento para poder salvar vidas, ¿no? Una medida complicadísima. Tenemos que tener en cuenta, yo creo que en estos dos años y medio de pandemia, sobre todo ese año que fue el más complicado con el confinamiento, pero hay 13 medidas, 13 normas que han cambiado un poquito, pues se ha intentado vencer, aplanar esa curva que tanto se decía en ese momento, que es el confinamiento, las mascarillas y las vacunas. Son seguramente las tres normas, pero posiblemente sería injusto que no nos acordáramos de todas las otras que también cumplieron su faceta y su papel. Efectivamente, ¿no? Al principio de la pandemia, cuando ya vimos que el contagio era un contagio comunitario y que no había trazabilidad de los casos, pues se tuvieron que adoptar medidas drásticas de distanciamiento social, confinamiento, que fue ejemplarmente seguido, ¿no?, por los ciudadanos españoles. El libro que yo he escrito es también, en cierta manera, pretende ser un homenaje a la sociedad española, ¿no?, por cómo se comportó en un momento tan, tan complicado, ¿no? Luego, una segunda medida que fue también clave fueron las mascarillas. ¿Quién nos hubiera dicho, ¿no?, que nos acostumbraríamos a incorporar esta prenda en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues cuando vimos que efectivamente la transmisión se podía cortar con el uso de la mascarilla, pues la hicimos obligatoria en determinadas situaciones, ¿no? Y luego la autopista de salida de la pandemia fueron las vacunas, ¿no?, que, bueno, estuvieron disponibles mucho antes de lo que es habitual y que, gracias a un proceso europeo de vacunación, de compra y de suministro de vacunas, pues nos dio la autopista de salida y nos ha puesto hoy en una etapa ya muy distinta respecto a la pandemia, ¿no? Solo como usted dice, las tres etapas fundamentales. Luego, en medio, pues hubo muchas cosas. Hubo un segundo estado de alarma, hubo una desescalada de la primera ola, momentos, todos ellos, pues que tenían sus particularidades, que obligaban un ejercicio de diálogo constante con las comunidades autónomas, que hicieron un gran trabajo también, ¿no? Y bueno, y que fueron también fases muy marcadas en un año que yo creo que marcó nuestras vidas y las cambió en buena parte, en muchos sentidos, ¿no? En el sentido crítico, se puede hablar de las mascarillas. Posiblemente en el ministerio en el que hay ese, no fuisteis excesivamente, digo yo, pregunto, no marcasteis excesivamente lo que tenían que ser las mascarillas, que luego fueron muy habituales. Es una imagen, seguramente si tuviéramos que escoger una imagen de todos estos en dos y pico años, en dos años y medio de la pandemia, sería una persona con una mascarilla. Pero al principio no eran obligatorias. ¿Por qué motivo no insististeis mucho al comienzo en las mascarillas? Porque la evidencia científica no apuntaba en esa dirección, ¿no? Es decir, los propios organismos internacionales con los que nosotros también estábamos en contacto y cuyas recomendaciones teníamos muy presentes, pues no veían que la mascarilla fuera un mecanismo de que evitara la transmisión de la pandemia. Los mecanismos de transmisión de la COVID-19 se fueron estudiando, y cuando se vio que efectivamente pues la mascarilla era un medio eficaz para cortar su transmisión, y los propios organismos internacionales recomendaron su uso, pues bueno, hicimos su uso obligatorio. Efectivamente, ahí la evidencia científica, el conocimiento del virus, nos fue marcando el camino. Y es verdad, en algunas cuestiones tuvimos que cambiar las decisiones que habíamos tomado, como por ejemplo la decisión relativa al uso de la mascarilla. Las mascarillas fueron muy polémicas también en ese primer momento de la pandemia, en el confinamiento, la imagen de los sanitarios con los EPIs o con los EPIs, los equipos de protección que no existían. ¿Eso ha cambiado desde entonces? Ahora, si hubiera una pandemia, ¿la gente que trabaja en sanidad estaría más protegida? Bueno, hay una reserva estratégica de materiales críticos, ¿no?, que se constituyó ya después de la primera ola, ¿no? Pero efectivamente esto, el inicio de la pandemia, pues provocó una demanda desbordada de varios elementos, los equipos de protección individual, ventiladores, algunos medicamentos, ¿no? Y el mercado se rompió, y entonces era muy difícil aprovisionarse, los precios por descontado se dispararon, y activamos mecanismos de compra para podernos proveer de estos materiales, pero hubo unas semanas al inicio en que era muy difícil adquirir material, muy difícil transportarlo, y bueno, hasta que no se regularizó un poco el mecanismo de compra y sobre todo se activaron mecanismos de producción nacional, quiero decir, la industria española, que reaccionó muy bien, empezó a producir mascarillas y empezó a producir equipos de respiración, de ventilación. Hasta que esto no ocurrió y ganamos un poco en autonomía estratégica en ese sentido, pues fueron unas semanas complicadas, sobre todo al inicio. Luego ya tomamos la medida, y creo que de sentido común, de constituir una reserva estratégica de material, aparte de tener activados mecanismos de, como he dicho antes, de producción en nuestro propio país de estos productos. Yo creo que hoy no se repetirían escenas como las que vimos, ¿no? se decía mucho en esa primera parte de la pandemia, en el confinamiento, se decía mucho la palabra, esa expresión, de esta salimos mejores. Ahora lo vemos ya con la perspectiva del tiempo. ¿Hemos salido mejores? Yo creo que ha sido una época muy dura, un momento muy complicado, del que hemos de tomar buena nota en muchos sentidos, pero creo que sí, sinceramente, que la noticia es que lo hemos superado. Quiero decir que hemos salido de esto y creo que hemos salido con algunos aprendizajes que nos hacen más fuertes como sociedad. Por ejemplo, yo creo que salimos más humildes. Nuestras sociedades occidentales, pues a veces tenemos un punto de arrogancia, ¿no?, con respecto a otras sociedades de otros lugares del mundo. Yo creo que salimos más humildes. Esto yo creo que nos hace más fuertes, ¿no? Yo creo que también salimos con un sentido más comunitario de nuestra existencia, en un contexto también de sociedades a veces muy individualistas. Yo sí, ya me lo soluciono solo, no me hace falta. Bueno, yo creo que hemos visto también que aquí había que actuar como comunidad juntos y que teníamos que ocuparnos de que todos pudiéramos quedar inmunizados respecto al virus o tomar medidas respecto al virus, y que nuestra actitud podía perjudicar a algún compatriota o viceversa. Y yo creo que salir también con un sentido más comunitario de nuestra existencia nos hace más fuertes. Creo que también hemos podido apreciar lo que significa tener un sistema de sanidad gratuito y universal, lo que significa tener capacidad de producción por parte de esa industria. Hemos apreciado el valor de la industria farmacéutica. Quiero decir, yo creo que todo esto nos hace... Hemos visto también el valor de la auténtica política como servicio público. Yo creo que esto nos hace más fuertes, ¿no? Me parece que después de un año tan intenso y tan duro, podemos decir que hemos conseguido superarlo y que estamos en mejores condiciones para afrontar retos futuros, ¿no? Sin embargo, en ese tiempo, en todos los tiempos, pero sobre todo en esos primeros meses, hubo muchísima polémica y muchísimas críticas. ¿Vosotros aceptéis esas críticas? ¿Hubo errores en la gestión de la pandemia? Pues claro, nada se hace a la perfección. Claro que hubo errores. Era una época de mucha incertidumbre. Lo único cierto, si me permite el juego de palabras, es que no había nada cierto. Y bueno, las críticas son habituales en nuestro sistema político. Yo lo único que me parece que no es nada oportuno, pero lo respeto, es la crítica destructiva. Parece que la crítica, cuando se hace con un sentido constructivo de mejora, sobre todo en un contexto de pandemia, en donde estaban en juego muchas vidas humanas y del acierto de ciertas decisiones dependía esto, pues me parece que toda crítica que se haga con un afán constructivo y de mejora, pues es bienvenida y y ayuda a mejorar las cosas, ¿no? Hubo algunas veces en que me pareció a mí que había críticas que se hacían con otra intención. Bueno, pues todo el juego democrático, yo lo acepto. Yo lo que intenté, y es el mandato que tenía además del presidente del gobierno, es centrarme en hacer mi trabajo lo mejor que pudiera y en salvar vidas humanas, que es lo que hicimos, ¿no? Errores, pues claro que cometimos, todo el mundo cometió errores, todos los sistemas de gobernanza del mundo se vieron sometidos a un estrés enorme, ¿no? Pero creo que actuamos con decencia, con honestidad, y que fuimos ajustando las decisiones a la evidencia científica. Y bueno, y la prueba está en que España está entre los países en que, bueno, pues la vacunación, que es la autopista de salida, pues en el contexto además de un programa de vacunación europea que nosotros también contribuimos, pues ha funcionado muy correctamente, ¿no? ¿Crees que se ha politizado demasiado un asunto que era estrictamente y fundamentalmente científico y médico? Yo creo que ha habido gente que ha intentado sacar rédito político. Que haya un debate en términos políticos sobre una situación como esta me parece que es correcto, saludable, es normal que ocurra, ¿no? Pero a mí lo que me parece, o yo no comparto al menos, es que haya habido quien haya intentado sacar un rédito de esto, porque además, en fin, muchas formaciones políticas tenían posición de gobierno, si no era el gobierno de España, pues en alguna comunidad autónoma, en algún ayuntamiento. Y bueno, yo creo que sí, que hubo algún momento quizá que alguien pensó que esto podía sacar un rédito político. Esto a mí no me parece correcto, porque hay momentos en que hay que estar a la altura de las circunstancias. Aquí era un este era uno de estos momentos, ¿no? Muy, muy, muy delicado y en que había que actuar con la máxima unidad posible. Una unidad que se produjo en todos los países de Europa, independientemente del color, y especialmente en lo que tú dices que es la autopista de salida de la pandemia, que ha sido que el proceso de vacunación. Pero aún falta más o menos, ya sé que las estadísticas son complicadas, pero un 10% de la población que no solamente no se ha vacunado, sino que es antivacunas. Casi negacionista. ¿Tú qué les dirías a ellos? Pues que la evidencia es la evidencia, ¿no? Desde el máximo respeto a la manera de pensar de cada uno, yo creo que aceptamos no haciendo obligatoria la vacunación, sino convenciendo en lugar de imponiendo. España tiene desde siempre unos índices de vacunación muy altos, en la pandemia se ha vuelto a ver. Esto me parece a mí que es un reconocimiento a la credibilidad de nuestros profesionales sanitarios y de nuestro sistema sanitario, ¿no? Y creo que hicimos bien. Bueno, siempre hay gente que, en fin, ve las cosas distintas. Yo creo que es un error no atender a la evidencia científica, y basta ver la situación de los países pues que no han podido vacunar como afortunadamente hemos podido hacer nosotros a su población, pues como lo están pasando, ¿no? Tú haces en el libro mucha exposición sobre el hecho de que en España existe el gobierno central, pero también existen una serie de gobiernos autonómicos con una serie de normas, con una serie de atribuciones diferentes. ¿Cómo ha sido en este tiempo, cómo fue, sobre todo en ese tiempo, la relación con los gobiernos locales y con los consejeros de sanidad de cada una autonomía? Yo tuve una relación muy cordial y de trabajo conjunto con todas las comunidades autónomas. ¿Incluida Madrid? Sí, incluida Madrid. Hubo algún momento de desencuentro que he señalado, pero en el ámbito de lo que son las consejerías de sanidad, en el ámbito de sanidad, hubo una complicidad, quizás esta sea la palabra, desde el principio, porque vimos lo que se nos venía encima y vimos que había que trabajar juntos. Hubo pues momentos de discrepancias, momentos pues normal de tensión, pero hubo con carácter general una actitud de complicidad y de trabajo conjunto, también con los ayuntamientos, que se incorporaron a las reuniones de la interterritorial en un momento determinado, y la verdad es que yo creo que hicimos un buen ejercicio, ¿no? De cada uno con el ámbito de toma de decisiones que tenía que era propio, ¿no? En el estado de alarma las decisiones correspondían al gobierno de España, pero siempre, en fin, hacíamos reuniones de territorio prácticamente diarias, ¿no? Diarias en una etapa de la pandemia, por tanto, explicando, escuchando, compartiendo información. Yo, en fin, me acuerdo algunas voces al principio que ponían en duda que un sistema descentralizado como el nuestro en el ámbito sanitario pues pudiera ser un obstáculo para gestionar la pandemia. Creo que no ha sido así, creo que ha sido una fortaleza, ¿no? Y intento poner esto también en valor en este libro que he publicado, ¿no? Un libro en el cual explicas y cuentas que, bueno, ¿quién te lo iba a decir a ti, no? Que el 14 de enero de ese año del 2020 tomase posición del cargo de ministro de Sanidad, y dos meses después todo se vino abajo. Era un ministerio aparentemente tranquilo y sin embargo ha sido el ministerio más importante en toda la pandemia. ¿Quién te lo iba a decir en el momento que tomase posición del cargo que iba a pasar lo que después ha pasado? Efectivamente, ¿no? En fin, uno cuando asume la responsabilidad de este calibre, para mí ha sido un honor ser ministro del gobierno de España en un gobierno liderado por el presidente Pedro Sánchez, ¿no? Pero cuando uno asume una responsabilidad de este tipo tiene que estar dispuesto a lo que venga, ¿no? Pero nada me hacía pensar que pudiera tener que afrontar una situación como la que tuvimos que afrontar, ¿no? Bueno, intenté hacerlo con decencia. Siempre tuve el apoyo y el liderazgo del presidente en la pandemia, fue muy importante, siempre tuve su apoyo y su respaldo, sin esto hubiera sido imposible, y creo, sinceramente, que España en su conjunto se actuó con decencia ante una situación, como usted decía, muy crítica, ¿no? Quizá el momento más crítico de nuestra historia reciente, ¿no? El año de la pandemia, así se titula el libro que está en Península, El año de la pandemia. Su autor es Salvador y ya fue ministro de Sanidad en esa época, la época más complicada de la historia reciente de nuestro país. Salvador, mil gracias por estar con nosotros, por compartir estas reflexiones y por permitir que te podamos robar unos minutos de tu tiempo para hablar sobre el momento más importante y más trascendente de la historia reciente de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Sin límites. El espacio de la carrera espacial se convierte nuevamente en campo de batalla, en campo de información. Lo que sabe y lo que hace uno le interesa al otro polo de poder. Rusia le interesa saber qué es lo que está desarrollando Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa saber qué es lo que está haciendo Rusia, porque de esta suerte de guerra de las galaxias puede depender el poder mundial. Hace tan solo unos días, personajes muy poderosos se reunían para hablar precisamente sobre este asunto, un asunto que hoy tratamos en Sin Límites, con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, madrugadas, buenas noches, Bruno, buenas noches, Silvia. Hola, querido. El espacio, decía yo, esa expresión, luego hablamos cuando se empezó a utilizar, que se ha empezado a y se utilizó en el mundo de la geoestrategia, la palabra, la expresión guerra de las galaxias. Pero eso quizá ya no con ese nombre, pero siempre ha existido la investigación sobre el espacio y el espacio en sí mismo como distensión. Pues efectivamente. De hecho, el interés por el espacio como un poder de tipo geoestratégico nace durante la Guerra Fría y como consecuencia básicamente de que las dos grandes potencias iniciaran eso que se dio en llamar la carrera espacial, que unos piensan que terminó con la llegada del hombre a la Luna, pero se prolongó durante muchos más años. De hecho, en los años 80 el miedo era no tanto al tema espacial como a la posibilidad de una guerra nuclear. Es decir, la Guerra Fría y la guerra espacial de alguna manera la carrera espacial se habían unido en un solo objetivo, ¿no? Y probablemente por eso fue que Ronald Reagan se fijó en el espacio como un elemento de disuasión. De hecho, yo creo que la gente recordará ese nombre que tú mencionabas, el de la Guerra de las Galaxias, que se remonta a 1983, cuando hizo Reagan una intervención televisada desde el despacho Oval, con toda la parsimonia y solemnidad que requería. Esto era el mes de marzo, y allí anunció este plan, llamado Plan de Defensa Estratégica, que popularmente sería conocido como Guerra de las Galaxias, y que sobrepasaba, pero de largo, el billón con B y medio de dólares, es decir, la mitad del PIB de los Estados Unidos en aquel año. Y eso suponía poner en órbita 2.200 satélites militares que estaban equipados con armas futuristas, tan futuristas que aún estaban en desarrollo, porque quien de alguna manera había instigado, y esto lo sabe poca gente, todo el tema, era un científico que había formado parte del proyecto Manhattan, se llamaba Edward Teller, y estaba en el famoso DARPA, que tanto le gusta a Silvia, esa agencia poderosísima de desarrollo dependiente del Pentágono de tecnologías súper avanzadas. Bueno, pues ellos creían que, bueno, el objetivo era poder destruir misiles enemigos apenas fueran lanzados de sus hilos de misiles, y eso suponía crear satélites en órbitas bajas que pudieran interceptar esos misiles, pues como quien dice, antes de que despegaran. Hubo un segundo proyecto llamado Excalibur también, que estaba dentro de la SDI, de la Guerra de las Galaxias, que desarrollaba láseres de alta potencia, pues para que pudieran destruir a los misiles que fueran enviados, ya que un proyectil, un arma convencional, pues le resultaba harto difícil poder dar en el blanco y destruir un misil que se movía a una velocidad muy superior. Todo momento, ellos lo que intentaban hacer era una defensa de un enemigo real, de un enemigo de la Tierra, o también en el hipotético caso de que hubiese cualquier otra amenaza que viniera de fuera de la Tierra, también se contemplaba. Hombre, es interesante esto que dices. Estamos en la radio y no podéis ver la sonrisita que he efectuado, pero los ufólogos que por aquel entonces ya estábamos metidos en camisas de once varas entre la política y la ufología, recordamos que años después Ronald Reagan, que fue el impulsor político de esta iniciativa, lanzó un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Esto era en septiembre de 1987, para entendernos, 5 años después de que anunciara esta guerra de las galaxias, y dijo una frase que es para enmarcar, porque decía: de vez en cuando pienso en lo rápido que desaparecerían nuestras diferencias en todo el mundo si nos enfrentáramos a una amenaza alienígena de fuera de este mundo. Aunque luego acotaba: y sin embargo me pregunto, ¿no hay ya una fuerza extraña entre nosotros que puede ser más ajeno como alien, a las aspiraciones universales de nuestros pueblos que la guerra y la amenaza de la guerra? Claro, y es que entre este discurso en la 47 Asamblea de la ONU y lo que antes os cantaba, se había producido una reunión en Viena con el recientemente fallecido Mijaíl Gorbachev, en el que se planteaba el tema de la distensión. Y Gorbachev no se creía el rollo de la guerra de las galaxias. ¿Cómo se iban a lanzar 2.200 satélites? Esto lo hace Elon Musk porque ahora se ha liberalizado el espacio, se ha democratizado, y de ahí que vengan una serie de iniciativas de las que hablaremos a continuación. Pero en aquel momento el espacio era patrimonio de Rusia y de Estados Unidos. Ni la ESA, ni China, ni los pakistaníes, ni María Santísima era capaz de fletar satélites con propósitos militares. Y además había una cosa muy llamativa, y es que las propias Naciones Unidas ya llevaban años reivindicando que no se militarizara, ¿no?, el espacio, que eso debía de ser necesariamente un patrimonio de la humanidad, y lo hizo nada menos que Javier Pérez de Cuellar, que te acordarás, Bruno, también se dijo que había vivido una abducción extraterrestre en un puente de Nueva York. En el puente de Brooklyn, que debía estar andando, y apareció el OVNI y se lo llevó. Sin contar con el hecho de que ese puente lo están cruzando cada segundo unas cuantas miles de personas. Sí, pero eso que lo hubieran visto, ¿no? Digo yo. Bueno, esa es una historia fascinante sobre la que algún día podemos hablar. Yo lo acotaba como curiosidad, es que porque venía a raíz del rollo de lo extraterrestre que planteaba Silvia. Pero que efectivamente en el Unispace 82, que fue una conferencia internacional organizada por las Naciones Unidas en Viena, Cuellar, o Pérez de Cuellar para ser más exactos, dijo ante 1000 participantes de todo el mundo que militarizar el espacio y convertirlo en un campo de batalla suponía un enorme riesgo para la humanidad. Pero como suele pasar siempre, este tipo de consejos, aunque vengan de un organismo supranacional como la ONU, se la pasaron por el foro. La figura de Pérez de Cuellar, que ha salido en esta conversación con eso que dijo, porque la ONU siempre ha estado relacionada a la Organización de Naciones Unidas. En los años 70 hubo una serie de jornadas relacionadas con el fenómeno OVNI, y en el año 87 hubo un discurso de la ONU en donde se dijo algo que tiene mucho que ver con esto de que estamos hablando hoy. Efectivamente. Bueno, y tanto es así que hay una iniciativa que se quiere volver a poner en marcha, que es la llamada Iniciativa de Granada, por un mandatario que después fue derrocado antes de que pudiera ponerse en marcha esa iniciativa, que era crear una oficina de estudio OVNI en las Naciones Unidas. Pero como digo, se lo han pasado por el forro, porque nada menos que en 2007, es verdad que pasaron unos cuantos años, el presidente George W. Bush, que tanto admiras, Bruno, firmó un memorándum que se conoce con el nombre de National Space Policy, en el que aseguraba que los Estados Unidos tendrían la potestad, atención, para decidir qué países podrían enviar sus naves al espacio. El gobierno... ¿En serio? ¿De verdad sí. que se marcó esa historia? Mira, decía que el gobierno, o sea, que el espacio, el área del espacio es tan importante para Estados Unidos como es el aire o el mar. Una frase que no sé si os suena, pero es la misma que pronunció Donald Trump cuando puso en marcha la otra iniciativa, que además nos lleva ya hasta la actualidad, que es la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, una nueva rama del ejército, la única que se ha creado nueva en 70 años y que pone de nuevo al espacio en la diana de los Estados Unidos desde un punto de vista estratégico y militar. La figura de Bush, que están todos fregados en todos aquellos que sean un poco estrellados, pues ahí está él, la figura de Bush, de George Bush, que también tiene mucho que ver con esta historia, pero es que ni muchísimo menos es el único presidente de los Estados Unidos que tiene que ver con esto. Lo catapultó un poquito todavía más la figura de Donald Trump. Claro, por esa fuerza aérea, espacial, bueno, esa fuerza espacial que uno podría pensar es dependiente de la fuerza aérea, espacial, no es así. Claro. Pero era el ejército espacial que decía él que iba a crear, que evidentemente no lo creó, pero seguramente durante su mandato, porque también en Estados Unidos, en Rusia ha pasado, pues se potencian determinadas máquinas, en determinadas naves, determinados objetos que tienen como función... Primero, los similares a lo que hacen los satélites, y segundo, también tiene una aplicación militar a todos los niveles, no solamente como armas, sino la utilización de la información que se puede conseguir gracias a esos satélites. Claro, pero yo discrepo, sí se ha puesto en marcha unas primeras fases de ese ejército espacial, de esa rama. De hecho, tiene su general y ha participado en una reunión este pasado día 6 y 7 de septiembre, en una reunión de líderes del Pentágono para abordar lo que ellos definen prácticamente como... preocupación. Oye, mira el elefante que se meta adentro. Sí, no, es un taladro. Pero yo no sé si es que me van a meter aquí algo. A estas horas tienes que tener cuidado, que debe de estar metiendo microfibra o algo para escucharte. Efectivamente. Bueno, os decía que efectivamente esa reunión convocada por un grupo asesor clave del Pentágono era para discutir los avances que China y Rusia están llevando a cabo en el espacio. ¿Qué ha dicho este general? ¿Tiene miedo de lo que estén haciendo ahora mismo? ¿Tiene información? Sí. Absolutamente. Ha trascendido muy poco porque estamos hablando de una reunión de secreta, ¿no? Y si es secreta, pues lógicamente no se puede saber qué es lo que se ha dicho en su interior. Pero este hombre que se llama Cal... dice que debería incluirse en el presupuesto fiscal del año 2004, que es 2024, que se priorizara el desarrollo de misiles de advertencia, seguimiento de misiles, defensa aérea, antimisiles integrados que tengan en cuenta desarrollos en el espacio, razón por la cual estamos llevando a cabo inversiones significativas no solo en cosas como actualizar interceptores para misiles balísticos o defensa contra misiles de crucero, sino también inversiones significativas en alerta y seguimiento de misiles basados en el espacio. Y es que, según un documento que el Post filtró y que de alguna manera era una especie de agenda o de orden del día. Se sabe que a esta reunión asistió el secretario de Defensa Lloyd Austin, la subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks, así como la Junta de Política de Defensa, que está compuesta por exfuncionarios de Seguridad Nacional. Y hombre, hay que hacer notar, esto también es importante, que todo esto, todo este debate tiene lugar cuando tanto se está hablando de la seguridad nacional y los fenómenos aéreos no identificados, los WAP, porque si se descartó que eran rusos y chinos, ¿de qué viene esta preocupación del desarrollo y pruebas tecnológicas basadas precisamente en el espacio? Bueno, pues bien, según este medio que filtró la información, China probó un FOBS, que es el acrónimo de Sistema de Bombardeo Orbital Fraccional o Plataforma, que bueno, puedes colocar ahí armas, incluidos vehículos de planeo hipersónico, y son lanzados desde la órbita baja terrestre a sus objetivos. Tela, ¿eh? La plataforma china, según estos analistas, puede evadir y desafiar los actuales sistemas de alerta temprana. De ahí que este hombre, este general de la Fuerza Espacial, pida precisamente pasta para el desarrollo de esos mecanismos. China también habría probado una amplia variedad de conceptos antisatélite que incluyen naves espaciales con capacidad de ataque sobre otros satélites, misiles antisatélite lanzados desde la Tierra y láseres de alta potencia. Y he puesto el énfasis en lo de los láseres de alta potencia porque recordaréis que con motivo de toda esta historia de los WAP, de los famosos ovnis, también trascendieron algunos documentos en los que se hablaba del desarrollo de láseres de alta potencia. Bueno, pues a lo mejor no son de los extraterrestres. Igual aquí funcionan las cosas de los espías, ¿no? Y el general Thompson, que es el segundo al mando de la Fuerza Espacial creada por Trump, también declaró al Post que algunas de estas amenazas de los chinos se están volviendo tan generalizadas que los satélites estadounidenses están bajo ataque todos los días. Bueno, de hecho, hace muy poquito trascendió que un grupo de hackers se inmiscuyó en las comunicaciones de un satélite que ya estaba, por así decirlo, listo para que reentrara a la atmósfera y se desintegrara. Era un satélite canadiense y, al parecer, las defensas cibernéticas de esos satélites antiguos son tan escasas que el experimento de los hackers consistía en eso. Es tan simple como meterse en tal, y ellos estuvieron mandando mensajes vía satélites de continente a otro continente, los distintos hackers, para demostrar lo fácil que podía ser hacerse con el control. Pues no sé si acordáis de aquella película ochentera que se llamaba Juegos de Guerra. Sí. Pues a que a mí me encanta, pues más o menos como esto. Pero llama la atención que Biden, que se supone que ha ido prácticamente poniendo freno a todo lo que había puesto en marcha Trump, ¿no? Que se suele hacer, ¿no? Los diferentes presidentes van poniendo freno en ciertas cosas que no les gustan. Que en este caso, la amenaza de China o de Rusia, tal cual lo estás contando, la ven bastante real y por eso está manteniendo todo lo que el otro inició. Por supuesto, por supuesto. Y además, porque tiene otros fregados internos, casi semiguerra civilistas. Hay muchos medios de comunicación que están pidiendo calma ante los grupos de soporte a Donald Trump, que están de nuevo inflamando la opinión pública estadounidense y temen posibles revueltas, además con toda la que hay liada a nivel de inflación por culpa, entre comillas, de la guerra con Ucrania. De hecho, aunque la guerra ha desviado la atención, también los rusos van a la zaga en el desarrollo de armas en el espacio, porque yo quiero recordar que creo que fue en noviembre del año pasado, de 2021, se llevó a cabo un test ruso de misil antisatélite y creó tal cantidad de desechos, creo recordar que eran como 1.000, 1.500, que obligaron a la Estación Espacial Internacional a realizar una maniobra evasiva para ponerse a salvo de ese test balístico que se estaba desarrollando en el espacio, lo cual indica pues que tanto rusos como chinos, y quién nos dice sino también otras potencias, pues puedan estar trabajando en ese lugar tan inhóspito que a partir de ahora parece se abre la veda para que las empresas privadas puedan acercarse a él, que yo creo que ya no sé qué pensar, si a nivel conspiranoico el desarrollo de todas estas cosas son para decir, ojo, que aquí los policías somos nosotros, o realmente hay un peligro inminente pues que puede hacer saltar las alarmas a un lugar y otro del Atlántico. Me pregunto, y supongo que mucha gente que esté escuchando lo ha pensado, todo esto involucra fundamentalmente a tres países, China, Estados Unidos y Rusia, y los satélites, pero fundamentalmente esos tres países, que son las tres potencias militares más importantes prácticamente del mundo. En ningún momento en esta especie de guerra de las galaxias ha intervenido España o Europa más en concreto. Bueno, sí lo ha hecho, pero no a nivel militar. Es decir, hay proyectos de cooperación, el propio Artemis, que tiene que viajar tarde o temprano a la Luna, pues lleva desarrollo europeo, hay cosas que se han hecho también en España. Es decir, a nivel científico sí existe una cooperación importante, porque son proyectos científicos y el problema está en la financiación. Y para eso se necesitan, para lanzar cosas al espacio, se necesita mucha financiación, que a veces un solo país, un solo estado, pues es muy difícil que pueda conseguir. Claro, en los temas militares es otra cosa, porque lo que está en juego es precisamente la soberanía de un espacio aéreo, el control de unas fronteras, aunque sean imaginarias y vistas desde el espacio, el poder tener una alerta temprana, y ahí, aunque existen acuerdos, por ejemplo el NORAD, sé que coopera con otras agencias, tanto meteorológicas como espaciales, tanto de Europa como de otros países, pues es mucho más complicado, precisamente porque lo que hay ahí es secretismo. No puedes estar probando, no puedes estar contando qué cosas tienes, porque estás poniendo en alerta al enemigo frente a tus planes bélicos o al menos de defensa, ¿no? Defensivos. La historia de la guerra es, bueno, la guerra de las galaxias, la conquista espacial, el intentar averiguar qué es lo que está haciendo y a dónde está llegando el enemigo, el país importante, la potencia rival en esta conquista espacial. Desde siempre Estados Unidos y Rusia han estado involucrados en esta lucha. Se ha hecho mucho más efectiva en algunos momentos, por ejemplo cuando fue lo de Kennedy, esa exposición que hizo, de hecho el nombre se lo debemos a él. No se ha rebajado esa tensión, no se han bajado armas en esta sí, historia, porque además y te diré en más, los últimos si lo tiempos cuantificas, yo creo que se ha vuelto incluso más bélica esa expectativa y lo que claro, se está desarrollando. Sí, es que además si le pones números es para poner la piel de gallina. Por ejemplo, la Fuerza Espacial que creó Donald Trump y a la que hemos hecho referencia, espera gastar durante los próximos 5 años para mejorar estas capacidades la friolera de 24.500 millones de dólares. Su presupuesto fiscal para 2023, para el año que viene, es de 3.400 millones para el desarrollo de sistemas terrestres y satélites infrarrojos persistentes aéreos de próxima generación, y 1.200 millones para satélites que rastreen misiles hipersónicos que pueden viajar a velocidades superiores a Mach 5. Por eso, cuando dan 22 millones de dólares para investigar ovnis, pues es un poquito de risa, ¿no? Esta noche Sin Límites no los ha tenido. No los ha tenido los de la Tierra, porque ha hablado de el espacio, la conquista espacial, la guerra de las galaxias, la obtención de información que puede ser importante por parte de Estados Unidos, por parte de Rusia, también por parte de China, para conseguir cosas, para conseguir conquistas que luego... conquistas que luego pueden ser importantes en lo bélico, en la confrontación de poderes entre uno y otro país, entre una y otra potencia. Ha sido el tema que hemos tratado esta noche con Josep Guijarro. Josep, mil gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. Hasta mañana. Llegado así al final de esta hora de programa, de este tramo de La Rosa de los Vientos, un tramo que ha empezado y que hemos comenzado con la entrevista, con la conversación con quien fue ministro de Sanidad en la época más difícil de la historia reciente de nuestro país, una historia en la cual Salvador Illa, el ministro de Sanidad, que ha estado con nosotros, nos ha contado, bueno, que efectivamente hubo una serie de errores, que todo, que había solamente una cosa segura, y es que no teníamos absolutamente nada seguro, que se fue improvisando en función de las referencias científicas y de la evidencia científica que existía al principio. Fueron cambiando las cosas durante el paso del tiempo. Hubo una serie de informaciones que cambiaron un poquito pues lo que se sabía o no se sabía sobre la pandemia. Lo cierto es que el día 14 de marzo del año 2020, han pasado 2 años y medio, nada más y nada menos, ¿cómo pasa el tiempo? Se decretó en nuestro país el estado de alarma y él fue fundamental a la hora de decidir lo que fue el momento más trascendente de la historia reciente de nuestro país, y una decisión importantísima que fue recluirnos a todos en nuestras casas. Ese fue el momento más importante de la historia reciente de nuestro país. Ha estado Salvador Illa, que fue ministro de Sanidad en la época, en esa época en nuestro país. Ha estado en La Rosa de los Vientos, de en donde hemos hecho mucho seguimiento de la parte científica, que es la que nos interesa, la parte científica, que ha sido un poco la que ha seguido prácticamente todos los países de Europa, independientemente de su color político. La parte científica es la que nos ha interesado aquí en La Rosa de los Vientos, y la que nos interesaba hablar y conversar con el que fue ministro entonces. Dicho, eso ha sido uno de los platos fuertes de este tramo de programa, en el que ha estado en los encuentros cercanos Salvador Illa. También hemos tenido Sin Límites con Josep Guijarro. Hemos hablado sobre la información relacionada con satélites y con naves espaciales terrestres, totalmente terrestres, pero la información que consiguen unos y otros. Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más o menos es el 10% de la gente, un poquito más, el 10, el 11, el 12, el 13, según algunas fuentes incluso casi el 15, es el número de zurdos que existen en el planeta, que existen en la Tierra. Porcentaje entre el 10 y el 15%. Hoy los zurdos, los siniestros, entre comillas, ¿eh? Y en broma, por supuesto, van a ser los protagonistas en unos instantes en Big Bang Mado. Una hora en la cual también tendremos Edad de la Mentira en este año, en el 2022, un año tan importante que es como consecuencia de la guerra o no, de la crisis energética. Vamos a hablar con un especialista, con un investigador, un científico del CSIC, que está muy concienciado con ese asunto y que nos dice que, y nos va a contar cosas muy interesantes sobre qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Más cosas, va a estar con nosotros la escritora, la novelista, la periodista, la articulista Susana Fortes, y también vamos a tener una sección, la sección de Nueva H, no te lo crees, compruébalo, con Silvia Casasola. Silvia. Pues sí, vamos a intentar a ver si están nuestros oyentes pendientes de una curiosidad que ya sabéis que está avalado con estudios totalmente científicos e investigaciones sobre el veneno. Cosas sobre los venenos que a lo mejor no sabías. Y por supuesto resolvemos el concurso de esta noche, el personaje oculto. Almohadilla Rosa Ventos, para intervenir, mucha gente ha intervenido. ¿Sí? Almohadilla Rosa Ventos en el correo electrónico rosa.ventos@onda.cero. Sí, hay que decir que estamos terminando de resolver los problemas que tenemos con el correo y por eso últimamente nada más que estamos dando a Almohadilla Rosa Ventos para participar en Twitter. Pero bueno, las cosas ya sabéis que en Palacio va despacio, pero al final se consiguen. Bueno, pero vamos a intentar dar las últimas pistas y a ver, este libro tan estupendo que tenemos entre manos de Juanjo Sánchez Oro, que se llama Reptilianos y Gobiernos, un mito contemporáneo. ¿Quién se lo habrá podido llevar? Bueno, sabemos todos que lamentablemente no es la primera vez ni será la última que monumentos muy importantes y emblemáticos son pasto de las llamas, pues eso, por pequeños descuidos que causan los incendios, los terribles incendios. El 15 de abril de 2019 se nos encogía el corazón al ver cómo la Catedral de Notre Dame de París ardía por culpa de una chispa que prendió durante pequeñas restauraciones en la misma. Las llamas devoraron la aguja del templo, el tejado se derrumbó por completo. ¿Y las vidrieras? Pues las vidrieras, gracias a Dios, no se destruyeron, pero sí quedaron bastante perjudicadas. Y bueno, pues resulta que después de 3 años, los orfebres expertos están devolviendo a la vida y a su antiguo esplendor estas maravillosas vidrieras que se podrán ver dentro de muy poco. La Catedral de San Pablo en Londres, pues también tiene una triste historia. La primigenia catedral fue construida en madera en el año 1240 y sufrió un gran incendio de, bueno, pues imaginaros, tremendo, en 1666, o sea que se quedó pues destruida. Bueno, el edificio, después de ser reconstruido, tuvo varias ampliaciones y se convirtió, entre una ampliación y otra, en la catedral más grande del mundo, solo superada por ¿cuál? Por la Basílica de San Pedro en Roma. Por tanto, el edificio protagonista de hoy es el Teatro Liceo de Barcelona, sí, sí, ese que se quemó en 1994, y así contaba la noticia en Informe Semanal. 150 años de historia de la ópera han desaparecido en tan solo 2 horas a causa de un incendio. Desde las mismas ruinas del Liceo, Montserrat Caballé, hoy una cronista de excepción, va a recorrer siglo y medio de cultura que tuvo como escenario un teatro que fue símbolo de Cataluña. Montserrat Caballé nos ha prestado su colaboración de manera absolutamente desinteresada en la realización de este reportaje que ella ha convertido en un hermosísimo relato. Y por si fuera poco, cantará en directo. Bueno, el Teatro Liceo es llamado el Teatro Maldito. ¿Y por qué? Pues porque en 1861 se declaró también otro incendio. En esa ocasión se destruyó por completo la sala y el escenario. Una vez reconstruido, en 1893, resulta que sufrió un ataque de anarquistas que lanzaron 2 bombas. Y tuvieron suerte porque solo detonó una, pero resulta que esa que se detonó mató a 20 personas. Y de nuevo, reconstruido, el 31 de enero de 1994 se incendió de nuevo y 5 años después pues abrió sus puertas, que es lo que nos está comentando en Informe Semanal la compañera. Bueno, pues tocaremos madera para que no vuelva a pasar nada y la leyenda de edificio maldito no se repita. Y muy, muy, muy, muy, muy, muy atentos en las redes sociales a quién ha sido el ganador o ganadora del libro de Juanjo Sánchez, Oro, Reptilianos y Gobiernos, un mito contemporáneo. ¿Por qué? Porque somos un poquito malos y os vamos a hacer sufrir. Así que estar muy atentos porque enseguida lo averiguáis. Y enseguida muchas más cosas aquí en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Brilliant. Big Bang Mado. Hablamos de ciencia y ponemos una sonrisa al conocimiento aquí con Mado Martínez en Big Bang Mado. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues mira, hoy estoy como sorda de la zurda, de la izquierda zurda, porque cada vez que me quiero rascar la oreja para oíros con la derecha, como no al el auricular zurdo, como que me quedo. Oye, y cuando te quedas con una mano lesionada, ya la hemos liado. Uf, ya no sé. Ya no sé, pero vamos, los cerdos han sufrido un gran estigma durante siglos por ser zurdos, ¿eh? ¿Ah, sí? Esa noche la cosa va de zurdos, sí. Vale, va de siniestros. Vale, eso, de siniestros, porque antiguamente se relacionaba con la brujería, el satanismo, y hasta hace poco, casi ayer, en época de nuestros padres, si eras zurdo, bueno, esto en la época de mis padres se ha vivido, ¿vale? Y seguramente vosotros a lo mejor tenéis compañeros también, o vuestros padres, que les ataban la mano a la silla para que no pudieran usarla y tuvieran que escribir con la derecha. Pues claro, no hay ambidiestros, hay gente que le intentaron hacer escribir con la derecha. Exacto. Somos zurdos o diestros, pero esas mezclas no, forman parte de una herencia social y cultural. No, pero hay gente que por lo que sea, a lo mejor lo que hablaba, alguna lesión o tal, al final va cogiendo el modus y terminan. Y hay gente que lo hace porque quiere hablar de también. Okay. Y lo cierto es una habilidad. Una habilidad, sí. Lo cierto es que hoy en día todavía hay ciertas culturas en las que la mano izquierda se considera sucia, la que se usa para limpiarse los genitales, para no ejercer actividades nobles como para comer, y proceder al típico apretón. Bueno, imagínate que a esos le quieres dar la mano con la izquierda en un apretón de mano. Vamos, te miran como si lo hubieras hecho la mayor insulto y guarrería de su vida, ¿vale? Eso pasa mucho en los países de cultura árabe, por ejemplo, ¿no? Donde la mano izquierda es como la mano que se usa para las actividades, vamos, más profanas, y la derecha es la noble, ¿no? Y bueno, en España, no los islámicos, sino los sacerdotes católicos, tú cogías un examen con la izquierda porque era tu mano dominante y bueno, te la llevabas, o la bronca o otra cosa peor, pero te la llevabas, porque habías cogido el examen con la zurda, con la siniestra. Por ejemplo, a mí me pasaba. Aquí en Colombia tengo yo historias de curas que en la época del Bogotazo, a los de izquierdas les daba la hostia con la izquierda. Sí, joder, porque no era como la mano que no era de Dios, ¿vale? Claro, pues ser comunistas. Claro. Jack Fincher, gran estudioso de la cuestión de los zurdos, dice que a principios del siglo XX existía además en Europa la costumbre, cuando se sucedía un crimen, de empezar a buscar sospechosos entre los zurdos. Que son muy malos los zurdos, muy malos. Son muy malos los zurdos. Son el doctor malo. Y volviendo a África, parece que hacerse con la mano de un zurdo, es decir, amputarla como si fuera una pata de conejo para llevarla de llavero, yo qué sé. Es un amuleto. Es una práctica. Sí, es una práctica común, porque la creen que actúa como talismán. Madre mía de mí. Como talismán, ojo. Y en Japón estaban muy discriminados los zurdos, además, en temas amorosos. Porque casarse con un cerdo ya con un zurdo, perdón. Con un cerdo zurdo ya es más complicado. Hay la dislexia que se pega. Esto, la dislexia. Pero ya sabes que la dislexia es de gente muy inteligente. Sí, casarse con un zurdo ya era señal de divorcio, ¿vale? Y pensaban que atraía a los demonios y que inhibía la bendición de la sortija matrimonial. Y en Papua Nueva Guinea tampoco brindan con la izquierda en una boda, porque eso es envenenar la bebida y echarle una maldición a los recién casados. Y en varias tribus africanas no pueden ni coger el traje de matrimonio con la mano izquierda, lo tienen que manejar todo con prendas, todas esas prendas con la derecha, porque consideran que la izquierda profana la fuerza del bodorrio, vamos. Y nuestro propio léxico, Bruno acaba de ejemplificarlo perfectamente, nada más entrar en directo, es peyorativo, diestra y siniestra, lo siniestro, lo oscuro, mientras que ser diestro es sinónimo de ser hábil, ¿no? O algo así. Es que la gente tiene la mente un poquito perturbada, sobre todo antiguamente. También hay muchos mitos que no sé si están fundamentados en algo o no. Por ejemplo, se dice que los zurdos son más inteligentes, que juegan mejor al fútbol, que no lo sé, pero ¿viven más o viven menos? Pues un estudio del año 88 decía que vivían 9 años menos que la media, pero esta investigación fue refutada en estudios posteriores. Lo que pasa es que como la gente busca en internet, no sé qué, corre esa información que es totalmente falsa, los zurdos tampoco son más inteligentes. Hay varios estudios que dicen que no, los metaanálisis de coeficiente intelectual entre zurdos y diestros no apuntan a que los zurdos sean más inteligentes. De hecho, los diestros tienen un coeficiente intelectual ligeramente más alto, tampoco es que sea una cosa significativa, pero sí que es cierto que parece ser que un estudio de la Universidad de Harvard en Estados Unidos revela que los zurdos tienen unos ingresos un 12% más bajo que los diestros, proporcionalmente hablando, ¿vale? Y que hay menos universitarios zurdos también, proporcionalmente. Sí, como de hablando. Promedio, ¿no? Sí, y luego en el deporte, en lo que sí que tienen ventajas en los deportes cara a cara, ¿vale? Uh-huh. Como el boxeo, el tenis, todas estas cosas. Mejor ejemplo en casa lo tenemos con Rafa Nadal, ya explicaremos por qué. Pero, en primer lugar, ¿por qué son mejores? Pues porque ellos están acostumbradísimos a enfrentarse con rivales diestros todo el rato, o sea, todo el rato. Mientras que los diestros no están acostumbrados a jugar con todo un zurdo, sencillamente. Entonces, claro, entonces te descolocan, ¿no? Entonces, Rafa Nadal no es que sea zurdo, ¿vale? Él es diestro. Lo que pasa es que cuando iba a entrenar, él decía que en la izquierda no tenía fuerza, ¿vale? Ajá. Y tenía que usar las dos manos para golpear. Y entonces empezó a jugar con la izquierda, ¿vale? Y yo entiendo esto porque cuando yo era joven y estudiaba piano, yo soy diestra, pero siempre tenía más fuerza para pulsar las teclas con la izquierda. Bueno, y cosas para zurdos. Aparte de la tienda de Ned Flanders en Los Simpsons, existe otra en Londres desde el año 1968, Anything Left Handed. ¿Y qué cosas hay para zurdos? Es que la gente se piensa, o sea, no lo piensas, porque tú no piensas lo discriminados que viven los zurdos, pero viven muy discriminados. O sea, esto es, esto hay que vamos, empezando por cuando van a abrir el pomo de una puerta. Venga, justicia divina. El pomo está divina. A tu derecha. Justicia para los zurdos. Claro. Bueno, pues hay objetos diseñados especialmente para zurdos que podemos encontrar en internet y tienda especializada. Por ejemplo, abrelatas, tijeras, ratones de ordenador. Es muy interesante y muy importante eso. ¿Tú has visto, Mado, algún zurdo pelando una patata? No. ¿No? ¿Sabes dónde pone el cuchillo? ¿Dónde? Justo antes del dedo. O sea, justo al revés todo. Te lo digo porque, como lo soy, sé cómo se pelan patatas y sé cómo un zurdo coge un cuchillo y coge el dedo y la patata. Bruno, pero entonces ¿eres es peligrosísimo. Zurdo? Claro que soy zurdo. No me digas. Sí. Vale, hombre, ¿por qué vale, te crees que lo vale. sé? Pero hay peladores de patata, no hace falta coger cuchillo. Ah, vale. Pero bueno, pues a mi casa Bruno, no ha llegado. Tampoco la patata mucho, pero oye, pues formas parte de ese 10 y 20% de la población de zurdos que además tienen su Día Mundial de Celebración de los Zurdos, que ha sido hace poco. Sí. ¿Vale? Ha sido el 13 de agosto, para recordarle al mundo que los zurdos existen, ¿vale? Y el mundo está hecho para diestros, ¿vale? Que además eres zurdo como Marilyn Monroe, Alejandro Magno, Angelina Jolie, Marilyn Monroe, vamos, ya lo he dicho, Kurt Cobain, Leonardo da Vinci. Y también hay teclados, guitarras, reglas, palos de golf, sacacorchos, sacapuntas, mesa banco, reloj, baraja. Bueno, yo de la baraja no lo he entendido aún. Bueno, las guitarras, muchas veces los músicos se han mandado, cuando ya tienen cierto nivel, se mandan construir guitarras específicas para zurdos. Sí, guitarras para zurdos, cubiertos, cámaras de fotos, incluso para zurdos, porque tú no lo piensas, pero cuando tú llevas una cámara, ¿dónde está el botón de apretarle la foto? A la derecha. Bueno, no piensan. Pero ¿verdad? La cámara, el mérito está en mirar, no en pulsar, pero bueno. Bueno, ya, sí, bueno. Pero en el móvil le puedes dar la vuelta y ya está. Exactamente, le puedes dar con el voto que te dé la gana. Yo me acuerdo que tenía muchas dificultades cuando iba a la escuela, al colegio, con las mesas. Esas mesas que tienen, que son todas para diestros. Y sí se hicieron con el tiempo. Sí se hicieron en esa época construir mesas para zurdos, mesas en exámenes, o mesas de pupitres en colegios que tienen solo a un lado del cuerpo tienen el atril para poder poner el papel. Y siempre es a la derecha, siempre están hechas para los zurdos. Y los zurdos estaban siempre al revés. Por cierto, ¿tú has visto escribir algún zurdo? Sí, a mi amiga María José González, que por cierto... ¿Sabes si que de tenemos que girar personas, totalmente la mano, no? Sí, a mi amiga María José González, que es una de mis mejores amigas, que vamos, íbamos juntas al colegio, la he visto escribir, pero vamos que sí la he visto escribir. Y por cierto, es una de las personas más inteligentes y brillantes que conozco y es fiel oyente de este programa. Así que un beso para ella. Querida, México, zurda, que no cerda, No cerda, zurda. Bueno, que hay muchas cosas de zurdos que no son más inteligentes, que sino que son iguales. Hay un 10, un 12, un 20, bueno, diferentes estadísticas entre cuántos zurdos hay en el mundo, pero casi todos los datos nos hablan del más de 10. El lateral izquierdo en un equipo de fútbol es importantísimo. El zurdo Messi, por ejemplo, con lo cual... Y los goles y con Maradona la zurda. También lo era, ¿no? Y los goles con la zurda, claro. Que los descolocan a los porteros, mismo. Exacto. O sea que ser zurdo tampoco es una desventaja, salvo que pelees en patatas. Mado Martínez, mil gracias por Big Bang en Mado y... Mañana nos hablamos, ¿te parece? ¡Besitos! Abrazos a diestra y siniestra. Y nos adentramos ya en los tiempos de la edad de la mentira. Una edad, una era, el año 2022, que se va recordada total y absolutamente por la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, la escasez, el fin del petróleo, el cambio energético, la crisis energética tremenda en todo el mundo. Hoy vamos a hablar sobre ese tema, en la edad de la mentira, una edad que... Insistimos, año 2022 va a ser dominada total y absolutamente por esa crisis energética que está afectando a todo el mundo. Hay muchas crisis, pero la energética y la climática está al frente de todas ellas. Investigador científico, está en el Instituto Ciencias del Mar, está en el CSIC, él es Antonio Turiel. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno. Normalmente cuando hablamos de este asunto parece que lo englobamos todo en esa película que se ofreció en la pequeña pantalla, en la televisión, por plataformas hace poco más de un año. No mirar arriba, cuando no miramos arriba decimos no miramos arriba, y sin embargo lo que tenemos que hacer, además de mirar arriba y mirar al futuro y ver la realidad, es que también tenemos que mirar abajo, mirar lo que está pasando en nuestro planeta. No nos queremos dar cuenta, ¿no? Bueno, es evidente que estamos en una situación que es muy incómoda porque hay muchas cosas que están mostrando su disfuncionalidad y que nos hacen replantearnos todo lo que estamos haciendo, pero en el fondo no queremos acometer los cambios más profundos que tenemos que hacer. Entonces se nos están juntando muchas crisis a la vez. Tenemos por una parte la crisis climática y adentro del contexto una gran crisis ambiental. Tenemos una crisis claramente por recursos, de la cual la crisis energética es una parte. Y luego empezamos a tener problemas importantes de inestabilidad en muchos países, aparte, por supuesto, las guerras. Entonces, tendríamos que hacer un gran replanteamiento, pero en vez de mirar al elefante en medio del salón, como se suele decir, pues preferimos dedicarnos a corregir los síntomas en vez de atacar la enfermedad. Y aquí lo que hace falta también es un giro copernicano, un cambio radical en la manera de abordar las crisis tal y como las estamos viendo. En estos días, en estas semanas, en estos meses, con las crisis en diferentes sectores, se ha hablado mucho de topar los precios, se ha hablado mucho del uso de las energías, reducirlas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no se ha ofrecido algo que yo creo, en mi opinión, que sea fundamental, cambiar el sistema, no utilizar esas energías que estamos utilizando porque nos ha llevado hasta esto. ¿No se está planteando cambiar el sistema, cambiar lo que nos da luz, lo que nos hace que se muevan los coches? No, no se está planteando esto. Se está planteando cómo poner parches. Bueno, se está planteando, mire, hasta no hace mucho lo que se planteaba es si encontrábamos alguna fuente de energía alternativa que nos permitiera mantener todo exactamente igual sin cambiar nada, simplemente sustituyendo pues la fuente, los combustibles fósiles que consumimos ahora por otras fuentes. Esto es un poco la idea que se ha vendido con la promesa renovable. Ahora ya se ha empezado a ver que la promesa renovable vale para muchas cosas, pero obviamente no vale para todo y que evidentemente se queda muy corta para poder mantenerlo todo exactamente igual. Y al final lo que tendríamos que hacer es plantearnos si lo que tenemos que cambiar es el sistema socioeconómico para que podamos vivir de manera adecuada y digna dentro de los límites que nos marca el planeta, que realmente se puede hacer, se puede conseguir un estándar de vida muy semejante al actual, consumiendo mucho menos lo que consumimos. Pero esto implica cambiar nuestros objetivos como sociedad y en particular abandonar una idea que todo el mundo acepta como lo más natural, pero que muy natural tampoco es, que es la de crecer indefinidamente en un planeta que es finito, ¿no? Entonces, al final, hasta que no comprendamos que ese es el cambio más importante que tenemos que hacer, por más soluciones técnicas que busquemos, siempre nos estrellaremos contra el mismo muro. Y este es el cambio que realmente tendríamos que estar discutiendo y que nadie se atreve a discutir. Hace unos años se hablaba mucho en el mundo del petróleo, el gas, pero fundamentalmente el petróleo y sus derivados, se hablaba mucho de un término anglosajón, el peak oil, que significaba más o menos algo así como el cenit del petróleo, del recurso natural, y se empezaba a gastar a partir de esa fecha. Luego han llegado otros medios alternativos, otros destinos en donde mirar que podría existir o no algo parecido a petróleo o petróleo, y se han diversificado las fuentes. Nos estamos enfrentando, la humanidad se sigue enfrentando, hay que mirar ya a otra cosa, a ese peak oil, a ese punto, a ese cenit en el petróleo. Pues esto es interesante porque, mira, justamente si hablamos del petróleo crudo convencional, que es lo que la gente entiende por petróleo, que es el petróleo de toda la vida, este que vemos que sale en los pozos, en las películas, ¿no?, como gigante y esto, ese líquido negro viscoso que sirve para hacer muchas cosas, eso llegó a su máximo de producción en el año 2005, es decir, hace ya 17 años. Desde entonces la producción de petróleo crudo convencional se ha mantenido muy estable, digamos en una meseta, y ya en los últimos años se ha empezado a bajar y bajar más deprisa. Entonces, para compensar el hecho de que esto ya no podía subir y tenemos un sistema económico orientado al crecimiento, pues se introdujeron toda suerte de hidrocarburos que se llaman no convencionales, cosas que se parecen más o menos al petróleo y que con ellas podíamos más o menos intentar tirar, ¿no? Y esto incluye los biocombustibles, incluye los petróleos extrapesados de Canadá y de Venezuela, que eso en el fondo es una especie de alquitrán que lo tienes que combinar con gases, tienes que hacer muchas cosas para que se parezca algo parecido al petróleo, y luego por último el fracking en los Estados Unidos. Todas estas fuentes tienen sus propias limitaciones, sus propios problemas. La escasez de agua les afecta, por ejemplo, en el caso de los petróleos no convencionales, y luego tiene el problema de que el rendimiento es muy bajo, las producciones caen muy deprisa, como en el caso del fracking, y al final, juntándolo todo, juntando lo convencional con lo no convencional, el máximo fue en noviembre del 2018. Ese fue el momento en el que más hidrocarburos líquidos, lo que llamamos todos los líquidos de petróleo, que como digo combina lo convencional con lo no convencional, tocó su máximo en noviembre del 2018 y desde entonces está bajando, y ahora pues ya tenemos una caída del 5% y se anticipa que va a seguir cayendo durante los próximos años. La OPEP ya dice que va a caer del orden de un 30% de aquí al 2030, yo creo que va a caer más en realidad, y según los informes de la Agencia Internacional de la Energía pues podría caer fácilmente entre un 20 e incluso un 50%, que sería un escenario muy desfavorable, de aquí a solamente el 2025. O sea, ya estamos en este proceso de caída. Y esto lo que quiere decir no es que se acabe, el petróleo no se acaba de golpe, pero sí que quiere decir que cada año vas disponiendo de menos, es como si te bajan el sueldo, ¿no? Entonces cada vez tenemos un sueldo petrolífero cada vez más pequeño y nos tenemos que intentar adaptar a ello. Y eso evidentemente crea conflictividad entre los países, dentro de los países, que hay un montón de problemas. Es un fenómeno que era conocido, que se sabía perfectamente que iba a venir, que si se afronta correctamente pues se puede alargar durante muchas décadas y así nos va a dar tiempo para irnos adaptando mientras vamos bajando lentamente. Y si no lo hacemos tan bien, pues podemos caer más deprisa y evidentemente esto pues conllevaría mucho problema, mucho sufrimiento, y por desgracia parece que estamos escogiendo esta segunda vía, ¿no? Y añadido a esto hay que decir que uno de los problemas que plantea la introducción de esos petróleos no convencionales, eso que no es realmente petróleo, pero lo hemos llamado así, es que, por ejemplo, no son tan buenos para producir diésel y la producción de diésel está cayendo más deprisa que la de todos los líquidos del petróleo, ¿no? La producción de diésel ha caído ya un 15%, se están habiendo muchos problemas en muchos países en todo el mundo y estos problemas ya están empezando a llegar incluso a Estados Unidos y hasta Europa. O sea que, bueno, realmente tenemos que empezar a ponernos las pilas porque tenemos el problema encima de nosotros. La verdad es que se me ocurren muchas preguntas que hay que hacerte. Además, hay un momento en donde todo lo que tiene que ver con el mundo de la energía tiene una relevancia muy especial por cuestiones naturales y también por cuestiones geoestratégicas en la guerra en Ucrania. Pero al hilo de esa guerra en Ucrania, al hilo de la posibilidad de que se cierre el grifo, como se ha venido en llamar, el grifo por parte de Rusia y no llega el petróleo al resto de Europa, se ha hablado de la excepcionalidad de España. Ahora que tenemos a un científico delante, le pregunto, ¿es indiferente España en la península al resto de Europa? Pues curiosamente sí, y sí, lo es mucho además. Por dos razones fundamentales. Bueno, fundamentalmente una, diríamos, y es que en España se han mantenido infraestructuras que son críticas en este momento. Por razones económicas, en Europa pues se decidió prescindir de estas infraestructuras que en España se mantuvieron y supongo que alguien incluso pues nos debió mirar por encima del hombro diciendo que hacen estos bobos en vez de hacer algo que es económicamente más favorable, pero resulta que al final estratégicamente era más conveniente hacer lo que hizo España, ¿no? Entonces en España tenemos las plantas de regasificación que en otras partes de Europa pues tienen menos. España ya sola tiene el 38% de toda la capacidad de regasificación de Europa y eso ahora mismo lo que hace es que podemos recibir más gas de los Estados Unidos, por ejemplo, y en ese sentido España está bien aprovisionada de gas, sin necesidad de contar tanto con el gas ruso, al contrario que lo que le pasa a Europa. Y por otra parte, España ha mantenido en su territorio 8 refinerías, mientras que en Europa pues han cerrado aproximadamente la mitad de ellas. Con lo cual, lo que nos encontramos es que en el resto de Europa tiene menos capacidad de refino y depende muchísimo del diésel ya refinado, por ejemplo, que les envía desde Europa. Está Europa importando diésel como nunca antes en la historia, mientras que España tiene una cartera de proveedores de petróleo muy diversificada. Rusia aporta solamente el 4% de lo que consume en España, es muy fácil de sustituir. Y como refina el petróleo en su propio territorio, produce diésel más que de sobras para abastecer sus necesidades e incluso exporta. O sea que sí, España de hecho está en mucho mejor condición que los demás. Esto no quiere decir que no nos acaben también imponiendo restricciones, porque de acuerdo con el acuerdo que se firmó en mayo la Unión Europea, el REPowerEU, sí, algunos países de la Unión Europea tienen que aplicar medidas de racionamiento, todos los países las tendrán que aplicar y enviar sus excedentes a los países que tienen estos problemas, que bueno, es un principio de solidaridad un poco curioso. El caso es que España hizo sus deberes, España está en una buena situación y a pesar de todo, bueno, pues vamos a ver precios caros e incluso en algunas cosas racionamiento, a pesar de que aquí las cosas realmente se hicieron bien. ¿Tú crees que nos acercamos a ese futuro, que ese futuro es inevitable? ¿El hecho de que se racione el petróleo, el recurso energético, se racione en el futuro, pese a que estemos en una situación un poquito mejor que el resto de Europa? Lo veo inevitable y además en un futuro muy cercano, ¿eh? O sea, piensa una cosa, en este momento Europa tiene un déficit de 1,5 millones de barriles diarios de diésel para cubrir sus necesidades. Esto es mucho, ¿eh? Piensa que España en su conjunto de petróleo, no de diésel, el diésel debe ser pues algo como la mitad, consume 1,3 cada día, o sea que realmente es algo equivalente al consumo de 2 Españas o una cosa así, ¿no? Y además, encima, como digo, estamos importando diésel a mansalva de Rusia, con lo cual, si al final se cumplen las amenazas de la Comisión de imponer un topado de precios y Putin pues contraataca haciendo lo que ha dicho que va a hacer, que es cortar todos los envíos de energía, contando también petróleo, hacia Europa, pues habrá una crisis del diésel enorme en Europa. Entonces, aunque como digo, España está bien abastecida porque tiene capacidad para suministrarse a sí misma, de acuerdo con el acuerdo del REPowerEU que se firmó en mayo, pues vamos a tener que enviarle nuestros excedentes, el diésel que nos van a obligar a racionar, pues hacia Europa. O sea que esto, de hecho, lo tenemos mucho más cerca de lo que nos pensamos. Vamos a ver cómo evoluciona la situación geopolítica, todo es muy volátil, ya lo sabes, pero vamos, todo apunta a que este problema de racionamiento del diésel se puede ver fácilmente en los próximos meses. Ya veremos en qué acaba. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Este mundo de la geoestrategia es un mundo con contradicciones e intereses, creo yo. porque hace tan solo unos días se tomaba una decisión que era reducir por parte de la OPEP, de los países productores de petróleo, reducir la oferta, la producción de petróleo, y Rusia estaba de acuerdo. Es decir, Rusia y los enemigos de Rusia estaban de acuerdo en reducir la producción de petróleo, con lo cual pueden subir los precios. ¿Esto no es la pescadilla que se muerde la cola? Pero a ver, aquí cuando se dice que se va a reducir la producción de petróleo, se pretende dar a entender que esto es algo escogido, ¿no? Que esto es algo que realmente hacemos pues porque queremos, porque estamos mirando un equilibrio de precios y demás. No, esto es la constatación de un hecho real, y es que la producción de petróleo ya está cayendo en todo el mundo, y está cayendo entre otras cosas porque hace ya años que la inversión de las petroleras se está contrayendo. Se contrae porque básicamente saben que no es rentable producir petróleo, que la mayoría de los yacimientos que quedan, no todos, pero una mayoría de los yacimientos que se están descubriendo ahora, pues realmente no son rentables. Entonces, lo que estamos dando básicamente es una oficialización al hecho de que la producción de petróleo desciende, pero no lo queremos reconocer. Es que el problema más gordo que tenemos ahora mismo en nuestro mundo es un problema de tabús. Nadie quiere decir peak oil o cenit del petróleo, nadie quiere hablar del pico del gas o el cenit del gas. Nadie quiere hablar del pico del uranio, que también lo hemos pasado, y además cae muy deprisa la producción de uranio, y seguimos ensoñándonos con que se van a abrir muchas centrales nucleares con qué uranio, ¿no? Nadie quiere hablar de estas cosas, porque hablar de todo esto significaría aceptar que hay que hacer un cambio mucho más drástico del que realmente se quiere hacer. Y esto solo sirve para que vayamos diciendo frases contradictorias y que nos encontremos, pues eso, con este tipo de declaraciones a las cuales es muy difícil encontrarás un sentido si no ves que lo que sucede en realidad es que están reconociendo un hecho que es geológicamente inevitable. Precisamente sobre esto que nos comentas, quería preguntarte, en tu opinión, ¿qué es lo que debe hacer no nosotros, sino la humanidad? Buscar un sustituto a esos recursos, una forma de producir energía diferente. El petróleo parece que se agota o no. Todo el mundo piensa en lo bueno y lo malo de la energía nuclear. ¿Eso es posible? ¿Nos enfrentamos a esa posibilidad pese a lo que tú dices que señalas sobre la reducción también en la oferta de uranio que es necesaria para la producción de energía nuclear? La energía nuclear no tiene ningún tipo de futuro. O sea, se está insistiendo muchísimo sobre ella y yo sinceramente empiezo a encontrar lo ridículo, lo mucho que se insiste. La producción nuclear del mundo representa solamente el 4,4%. De toda la energía primaria que se consume en el mundo. Es una ridiculez, es muy pequeña. Y, de hecho, aquí se insiste mucho que las reservas de uranio son enormes, pero cuando uno mira la producción de las minas de uranio, nos encontramos que tocaron máximo, como ya estaba previsto, además, es que ya se sabía que esto pasaría. Llegó a su máximo el año 2016 y ahora ya han caído la producción un 24%. Es que, de hecho, es lo que más rápidamente cae, como suele pasar con las minas de uranio. Por las características geológicas que tienen, las vetas se distribuyen de una manera que una vez que empieza el proceso de caída, pues es muy rápido, ¿no? Entonces, realmente, cada vez tenemos menos uranio. De hecho, además, esta es una de las razones por las cuales Areva tuvo tantos problemas, la empresa francesa Areva, que se dedicaba, entre otras cosas, a la producción de combustible para las centrales, quebró en el año 2016, el Estado francés intentó rescatarla, pero no podía por las normas que había en la Unión Europea. Al final lo que hizo fue que la absorbiera EDF, y EDF ahora prácticamente ha quebrado también, tiene una deuda de 43.000 millones, y el Estado francés la ha rescatado, ha nacionalizado el 16% de las acciones de Areva, que no era de titularidad pública. Estamos viendo un fracaso en toda regla de la energía nuclear. En Francia ahora mismo la mitad de las centrales nucleares están paradas. O sea, y entre este descenso de la producción de uranio, este encarecimiento de su producción, el menor valor añadido que tiene, porque al final uno de los problemas también que tiene la energía nuclear y que también tiene las renovables es que se orientan a la producción de electricidad, y aunque la electricidad está bien, es solo la minoría de la energía que consumimos. Uno de los errores a los que se ha inducido a la población es hacerles pensar que cuando hablamos de energía eso es equivalente a electricidad, y no lo es. La electricidad es al nivel del mundo solamente el 20% de toda la energía final que se consume, en los países industrializados un poco más. Realmente tenemos un problema con ese 70% y muchos que no es eléctrico y que no es tan fácil de electrificar, y que una parte sabemos que es de difícil electrificación. Entonces, todo eso pues limita mucho lo que se pretende hacer, tanto con la nuclear como con las renovables. Y aquí seguimos discutiendo como si fuera a haber un renacimiento, como si la energía de fusión estuviera al alcance de la mano, o si como los nuevos reactores que utilizan torio o otros materiales y demás de neutrones rápidos fueran a solucionar el problema. Y a mí me hace gracia cuando hablan de los reactores estos de neutrones rápidos como si fuera la gran novedad, cuando llevamos experimentando con ellos casi 80 años, ¿no? Y sabemos sus problemas y sus limitaciones. Yo creo que hay que empezar a ser un poco más realista, hay que empezar a decir las cosas por su nombre y hay que aceptar que delante de la crisis tan grave que tenemos, que realmente lo que más estrangula ahora mismo la actividad industrial, aparte del gas, es la falta de diésel, que también está encareciendo las operaciones de minería y está haciendo que falten materiales, y empezar a decir que lo que hay que hacer simplemente es decrecer nuestro consumo para adecuarlo a las posibilidades reales del planeta. Precisamente sobre este asunto, la última cuestión, porque aunque no existan fórmulas mágicas, tenemos que saber ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que puede hacer la humanidad, los que mandan, los dirigentes? ¿Qué es lo que deben hacer y en qué deben invertir para poder intentar enfrentarse a este problema de escasez de recursos al que nos estamos abocando? Bueno, yo muchas veces cuento que en realidad esta escasez solo lo es porque mantenemos un sistema que está orientado al crecimiento. Si simplemente uno reduce las redes de distribución y reduce el uso del coche, uno puede sacar petróleo como para aguantar un par de décadas más, que se dice pronto. O sea, al final lo que realmente uno tiene que hacer es ahora mismo adecuar el sistema a lo que realmente nos puede proporcionar el planeta, y mientras tanto hacer esta evolución, este cambio, que evidentemente tiene una componente tecnológica, pero no es tan fuerte la componente tecnológica, que como digo también la hay, como la componente de innovación social, en el sentido de que tenemos que empezar a tener un sistema diferente en el que el crecimiento no sea necesario para crear empleo, que lo que se busque sea garantizar realmente el bienestar de las personas por encima de otras consideraciones, y que no estemos todo el rato chocando con los límites biofísicos del planeta, porque, como digo, aparte de la falta de recursos, está el problema de la contaminación en general y el cambio climático en particular. Entonces, todo esto, hay mucha gente que ya lleva tiempo estudiándolo, décadas, y que sabemos cómo hacer pues modelos diferentes de transacciones económicas, de la manera en la que se tiene que producir, de la manera que se tiene que consumir, dentro de una economía de mercado y con propiedad privada, no estamos hablando tampoco de otra cosa, pero que de alguna manera sí que tenga en cuenta pues estas limitaciones del planeta. Entonces, realmente hay mucha cosa que se puede hacer también desde el punto de vista tecnológico, pero nada cambiará si no aceptamos primero el paradigma de que la idea de que el PIB tenga que crecer cada año pues es una cosa absurda, que es lo que nos lleva hacia nuestra autodestrucción. La verdad es que nos enfrentamos a un problema gravísimo y grandísimo. La humanidad se tiene que poner un remedio a lo que está ocurriendo, porque nos estamos metiendo en un callejón sin salida. Un callejón sin salida que una de las salidas que tiene, nos acaba de comentar Antonio Turiel, es cambiar un poco la idea, el sistema de crecer, gastar menos, porque cambien determinados hábitos, no de los seres humanos, sino de la humanidad entera. El problema, Antonio, es hablar si la humanidad y la gente está preparada para gastar menos y para emplear menos energía, porque nos han enseñado todo lo contrario, a la abundancia absoluta, que parecía que esto no tenía fin. Bueno, pues sí, tiene fin. Sí, bueno, es lo que ha pasado, que realmente estamos chocando con los límites biofísicos que se dice. De todas maneras, hay una cosa que es muy importante entender. Una buena parte de la energía y los materiales que hoy en día se utilizan de manera deletérea, se desperdician, realmente no se aprovechan. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar mejor lo que hay, porque hay mucha abundancia y seguirá habiéndola durante muchos años, pero lo que hay que hacer es administrarla mejor, dejar de ser tan manirrotos y encargarnos de que realmente satisfaga las verdaderas necesidades de la gente. Científico del Instituto Ciencias del Mar, del CSIC, ha estado con nosotros, Antonio Turiel. Antonio, mil gracias. A vosotros. Si no me crees, compruébalo. Nos rodea por todas partes. A veces es invisible y está cerca de ti sin que tú lo sepas. Lo puedes tomar a voluntad, sin darte cuenta o hacer uso de él en tu beneficio. Depende de la dosis y de los enemigos que tengas, muchos lo han usado a su favor y otros en su contra. La historia está llena de ejemplos. Los Borgia lo usaron, algún emperador romano lo sufrió y en la actualidad el Kremlin se los conoce todos. Su uso era tan extendido que se creó el empleo de catador. Los pobres incautos probaban los alimentos de sus señores y muchos murieron en el primer intento. Creo que a estas alturas ya sabes de lo que te estoy hablando. Os invito, por tanto, a tener la mente abierta y sentido del humor para conocer ciertas curiosidades, propiedades y sorpresas. Todo avalado por estudios de expertos que han estado años investigando. Esta noche, el protagonista es el veneno. Sorpresa. En principio, el veneno es cualquier sustancia química dañina, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que puede producir una enfermedad, lesión o incluso la muerte. ¿Y si te digo que tomas veneno todos los días sin darte cuenta? Que todos ingerimos arsénico, cianuro o microplásticos. Que muchas personas pueden ser inmunes al veneno. Que voluntariamente puedes tener veneno en la piel. O que muchos de los medicamentos que tomamos contienen venenos de origen animal o vegetal. Tierra, trágame. Pues todo esto y mucho más son algunas de las cosas que voy a intentar aclarar. Existe un veneno invisible que nos rodea sin que nos demos cuenta. El veneno está en el aire que respiramos, en el agua que bebemos o en los alimentos que consumimos. Por tanto, somos auténticos supervivientes al veneno porque lo ingerimos y no nos enteramos. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Una de las investigaciones realizadas por la Universidad de Wageningen de Holanda, con colaboración española y portuguesa, analizaron 340 tierras agrícolas durante un trienio. ¿Y qué fue lo que hallaron? Pues residuos de entre 5 y 16 plaguicidas en el 70% de las muestras de las tierras recogidas. Por tanto, la mayoría de los alimentos nacidos de la tierra que consumimos están impregnados del veneno de los pesticidas. Y si hoy, atento, has tomado legumbre, almendras, albaricoques, manzanas, maíz, arroz o caña de azúcar, que sepas que has tomado cianuro, uno de los venenos más conocidos de la historia. ¡Tengo mucho miedo! No, no te lleves las manos a la cabeza ni te asustes. Las cantidades de cianuro y otros venenos que tomamos son ínfimas y nuestro organismo está preparado para asimilar y metabolizar sin causar ningún peligro. Madre mía, madre mía, madre mía. Si es que esto es para mear y no echar gota. Igualmente, para si te gustan las almejas, las ostras, los ostiones, los mejillones, crustáceos en general como cangrejos, langostas, bogavante, o ciertos peces también de aguas frías que se alimentan del fondo marino como lenguados, bacalao, lubina. Pues sí, incluso hasta las algas marinas que últimamente están de moda. Pues todo esto también tiene veneno, en concreto arsénico. Es imposible. De nuevo, no te preocupes. La cantidad es tan pequeña que no perjudica nuestro organismo. Pero atentos a lo peligroso. Otra cosa que consumimos que encima hemos causado nosotros, que sí es perjudicial para nuestro organismo, son los microplásticos. Es demencial, es vergüenza ajena. Recientes estudios de la Universidad de Ámsterdam confirman que cada español ingiere 5 gramos de plásticos a la semana. ¿Habéis oído bien? 5 gramos de plásticos. Microplásticos que se han encontrado en el agua del grifo, en el agua embotellada o en alimentos que comemos. Y es peligroso porque el veneno de los microplásticos llega incluso a nuestra sangre. Cagada total. No quiero ser agorera, pero en un estudio realizado por la Universidad de Estocolmo, publicado en Environment Science Technology, confirman que rebasamos el límite de contaminación química planetaria, que los suelos, aguas superficiales o incluso el agua de lluvia está contaminada por PFAS. Ah, ¿y qué son las PFAS? Las PFAS son sustancias, atentitos a la palabrita, perfluoroalquiladas y sustancias polifluoroalquiladas, es decir, agentes químicos artificiales que se han usado desde la década de 1940 en baterías de cocina, en envases de alimentos, bueno, en muchísimas cosas. Por tanto, resulta que estas PFAS llegaron a las zonas más remotas del planeta y están incluso en la Antártida o en la meseta tibetana. Pero, ¿sabías que hay personas que pueden llegar a ser inmunes al veneno? Esto viene de antiguo y fue gracias al miedo de morir envenenado que tenía un antiguo rey griego. Él se llamaba Mitrídates y era el rey de Ponto, la actual Turquía. Bueno, pues Mitrídates, en vez de fiarse de los catadores que también podían traicionarle, decidió inmunizarse él mismo. Y claro, te preguntarás, ¿y cómo consiguió esto? Pues decidió beber todos los días una pequeña cantidad de veneno para que su cuerpo se inmunizara de forma natural. Eso sí, no se sabe bien cuál era la receta, pero se cree que contenía gran variedad de tóxicos, de plantas, de animales, entre ellos carne de pato, que por lo visto la carne de pato de Ponto era muy venenoso. Y lo curioso es que se inmunizó tanto que cuando, según las crónicas, quiso suicidarse por su derrota contra Pompeyo, tomó veneno. Y el pobre estaba tan inmunizado que no funcionó. ¡Lo sospechoso! Desde entonces, pues esta forma de inmunizarse se llama mitridatismo y lo practican también las personas que trabajan en apicultura o con serpientes o con cualquier otro animal venenoso para inmunizarse de posibles mordeduras o picaduras. Luego están casos extremos de estos que llaman la atención, como el de Bill Hatch, que murió a los 100 años tras haber sido mordido por más de 200 veces por serpientes venenosas. Cuentan que ya, bueno, tenía adicción, que le pedía a su esposa que le inyectara veneno porque, según él, le mantenía sano y joven. ¿Cómo nota? A veces la verdad es que la gente está bastante mal. Pero te preguntarás, ¿no hay nada positivo relacionado con el veneno? ¿Todo es malo? Esta parte es la que yo llamo tener voluntariamente veneno en la piel. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues este tipo de veneno se consigue gracias a las abejas y a las serpientes. Según los expertos, dichos venenos son lo más en cosmética y tratamientos faciales. Famosos que lo usan, pues por ejemplo, la dulce Winnie Paltrow o Nicole Kidman. Ellas son asiduas a estos tratamientos. Esto es un regalo de Dios. El veneno de abejas, por lo visto, es de lo más natural y, al igual que el de serpiente, repara y regenera la piel. Estimula la síntesis de colágeno y elastina, que claro, pues con los años va perdiendo sus propiedades. Y gracias a estos venenos se consigue la firmeza perdida en la piel. Y si quieres aclarar tu piel, pues también hay algo. El mejor es el veneno de una clase de araña. Por lo visto, inhibe la formación de melanina. Pasmao, manejo pasmao. Y entonces también es cierto que ciertos medicamentos que nos recetan nuestros médicos contienen pequeñas dosis de veneno. Pues sí, es cierto. Existen determinados animales y plantas que producen su propio veneno. Veneno que es usado en elaboraciones de tratamientos y medicamentos. Todo depende de la dosis adecuada y de cómo sintetizarla. Así el proceso para su uso será positivo. Y me explico. Muchas de las plantas que voy a comentar y que son altamente tóxicas están asociadas ancestralmente al uso que hacían en sus pócimas las brujas. Igualmente se le puede dar un uso medicinal positivo o un uso negativo para eliminar la voluntad de las personas por su alta toxicidad. Pongamos algunos ejemplos. En su uso positivo tenemos la belladona, que se recomienda para dilatar la pupila. El estramonio es un estupendo antiinflamatorio. El ricino o la convalaria, bueno, pues del ricino se saca el famoso aceite purgante, este que sabe fatal, y con la convalaria se consiguen eliminar líquidos. ¡Oh, qué listo que eres! Pero estas mismas plantas, si las utilizas en su lado oscuro y negativo, pueden ser muy peligrosas. Esto se pone interesante. De la belladona se extrae la temida burundanga por su poder hipnótico y sedante. Y ya sabemos lo que ocurre cuando involuntariamente la tomas y los abusos pertinentes que pasan. El estramonio, pues, se usa como droga natural y causa delirios, alucinaciones y parálisis. Y el ricino y la convaluria, bueno, pues se hicieron muy conocidos en la serie Breaking Bad y mal utilizados pueden llegar a causar la muerte con efectos muy desagradables. ¡Ay, nos han pillado! En cuanto al veneno de origen animal para crear medicamentos, pues también tenemos ejemplos. Las serpientes, las sanguijuelas o los caracoles están muy, muy demandados. Se usan para hipertensión, para contrarrestar los efectos de la trombosis o el infarto de miocardio. También para la diabetes tipo 2 y muchas más aplicaciones que cada vez pues se dan más uso. ¡Me encanta! Y por supuesto no quiero obviar el veneno verbal o las personas venenosas que todos nosotros en alguna ocasión hemos sentido y padecido. ¿Eso es sarcasmo? Bueno, quiero compartir una última investigación muy práctica para protegerte. Y aquí tienes que tomar nota. Se trata de descubrir si en tu bebida pusieron droga. Un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Carolina del Norte de Estados Unidos crearon el SIP Chip. Resulta que el SIP Chip tiene el tamaño de una moneda y funciona agregando una gota de tu bebida en ese SIP Chip, sí, como hemos estado haciendo con el tema del COVID. Bueno, pues en esta ocasión, en tan solo 30 segundos, con una precisión del 99,3%, se comprueban los resultados. Si aparecen dos líneas, no contiene droga. Sí, y entonces, pues claro, puedes seguir tomando las copas que quieras. Si solo aparece una línea, ni se te ocurra, porque ahí es donde está ya la droga y les has pillado. Bueno, pues me imagino que con el tiempo irán sacando métodos cada vez más rápidos y sencillos para detectar cualquier sustancia de estas indeseables. Por tanto, queridos, cuidadito con lo que tomáis, que el veneno está en el aire. Y como os digo siempre, si no me crees, compruébalo. Y nos despedimos con el gurú de esta sección, Albert Einstein. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta. ¡Ole tú! En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Y ahora, un relato de nuestros oyentes. Silencio. Un aula repleta de adolescentes y molestas voces. Siempre a destiempo, siempre irritando. Quiero silencio. ¿De verdad es tan difícil? Miro tras la ventana y veo el centenario roble. Me concentro en la rama elegida. Calculo mi peso y señalo en mi pensamiento el punto de sujeción perfecto. Me imagino pendiendo. Las voces aumentan y me devuelven a mi martilleante realidad. Solo pido 45 minutos de silencio, exponer mi lección y marcharme. No pretendo ser su amigo, solo su maestro. Nací para enseñar y moriré enseñando. Olvido el roble. Hoy necesito citar a otro en mi casa, al más desaventajado o al más molesto, no lo sé. Allí sí estará en silencio. Ya son dos los que no hablan en la improvisada aula de mi sótano. Sus apagados ojos al frente ni siquiera pestañean. No hay notas, no me importa. Sus cabezas ya están vacías antes de cruzar mi puerta. No hay murmullos inoportunos ni risitas excedidas. Silencio en mis clases, solo mi voz. Hoy serán tres, sentados en sus pupitres de madera, atendiendo con rigidez y disciplina. A las 5 llega mi nuevo alumno, mi tercera tráquea seccionada. Silencio en mis clases. ¿De verdad es tan difícil? Noche intensa, con mucha información, con muchos datos, esta Rosa de los Vientos de esta madrugada, una Rosa de los Vientos que por supuesto volverá mañana domingo, pero ya ha sido un día intensísimo. Alfonso Falcones, hemos tenido Sabadrilla, hemos tenido materia reservada, hemos tenido muchas cosas en una noche de programa, una noche con mucha información y muchos datos. Correcto, el mito de Marilyn Monroe también, y ese Dalai Lama en la carpeta secreta de Fernando Rueda. Y bueno, creo que la gente va a estar muy pendiente de todos los consejos que hemos dado en el último momento sobre el asunto del veneno, porque es que el veneno forma parte de nuestras vidas, aunque no lo creáis. Están muy pendientes. Lo dicho, mañana volvemos a partir de la 1 de la madrugada. Adiós.